6 de la tarde en Canarias. Canarias a las 6. Eva Vega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos, como no, en la isla de La Palma. Continuamos pendientes de la erupción, de la evolución de la lava y, por supuesto, seguimos pendientes de los vecinos y las vecinas afectadas. Hasta allí nos vamos, hasta la Isla Bonita, para recopilar toda la información que sea posible a esta hora, unas 27 horas después de que, como dicen los palmeros, reventara el volcán. Saludamos a Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA, ya saben, del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. A pocos minutos de que comience una nueva reunión a partir de las 6:30 en el Cabildo Insular. Sí, ahí estamos. ¿Qué nos puede contar a esta hora, Miguel Ángel? Bueno, el volcán sigue su línea. Ya saben ustedes que esta mañana se recopilaron los datos nocturnos. La deformación ha continuado, por lo tanto la tensión del volcán es permanente. Y sigue lanzando magma por su boca y bueno, pues sigue avanzando la colada hacia otros barrios. En este caso, pues ya está en las inmediaciones de Todoque. Y bueno, pues estamos en una situación pues de espera de a ver exactamente por dónde va a coger camino. Miguel Ángel, me gustaría que recopiláramos datos a nivel técnico y, por supuesto, también si tiene usted de afección de los vecinos. Vamos primero con los técnicos. Hablaba usted de una deformación del terreno. ¿Cuántos centímetros mide esa deformación? No sé si sabe también la velocidad de la lava, que bueno, hemos leído varias versiones diferentes de a la velocidad a la que circula esa lava. ¿Cuánto material ha salido ya? Y bueno, si continúa la previsión de que a las 8 de la tarde toque el mar. Yo veo la lava más lenta de lo que en principio decían, ¿no? De 300 metros por hora aproximadamente. Nosotros ayer calculamos una velocidad más reducida. Calculamos entre 100 y 120 metros por minuto. Y yo creo que más bien se asemeja a esta velocidad lo que he podido ver sobre el terreno. Pero bueno, no lo sé. No lo sé si se mantiene o no esa posibilidad de que llegue al mar a las 8 de la tarde. Creo que es demasiado rápido eso. Creo que la lengua va bastante más lenta. Entonces no sé cuándo alcanzará el mar. Terminará con toda probabilidad en el mar, pero no sé cuándo se podrá confirmar. Estaremos pendientes en cualquier caso de cuando se produzca ese momento. También hemos visto que está previsto que se produzcan explosiones cuando la lava llegue al mar y emisión de gases nocivos. ¿Esto es así? Bueno, claro, va a haber explosiones. Tenga usted en cuenta que se unen dos fluidos de muy distinta temperatura. Probablemente la lava esté por lo menos a 1000 grados. Entonces, bueno, caer al mar, que tiene una temperatura a lo mejor de 15 o 16 grados, el choque es brutal y por lo tanto se produce una vaporización inmensa en un momento. No solamente hay vaporización, es decir, vapor de agua, sino pues hay otros gases que van disueltos en el propio magma que también se van a liberar. Entonces se van a vaporizar. Entonces, claro, es claro que se van a producir pues algo parecido a explosiones y además, es algo peligroso. Cuando digo peligroso, quiero decir que no se puede estar en las inmediaciones porque puede haber un problema obvio. Entonces, la propia Capitanía Marítima ya ha decretado un área de seguridad al cual no se puede acercar nadie. Creo, ahora mismo estoy hablando de memoria, creo que es media milla del punto donde toque el mar. Media milla de distancia, mínimo. Media milla del punto donde la lava toque el mar, tomamos nota. Sí. Miguel Ángel, le preguntaba antes, no sé si creo que no me lo ha respondido, la deformación del terreno, la cantidad de material que ha salido ya, no sé si sabe cuántas bocas están abiertas ahora mismo expulsando lava. Bueno, bocas expulsando lavas, que yo sepa, hay dos. Y no le llamaría bocas, le llamaría fracturas. Las bocas, bueno, son otra cosa. Pero sí, hay dos fracturas y hay como ocho bocas, pero realmente hay dos que están lanzando material, ¿no? Y en cuanto a la deformación, lo que me comentaba o nos comentaba la directora del Instituto Geográfico Nacional esta mañana es que habíamos alcanzado hoy 20 centímetros de deformación, que es bastante, ¿no? Y sigue creciendo la deformación, es decir, ayer me parece que estaba en 16, no me acuerdo también, pero bueno, que ha crecido con respecto al día anterior, ¿de acuerdo? ¿Hay actualización de la afección a los vecinos, a las viviendas, a los cultivos, al terreno por donde ha discurrido esa lava? No, ahora mismo no podemos permitirnos acercarnos mucho a la zona afectada, entonces todavía es muy pronto para poder mirar. Se está tratando de volar con drones y bueno, trataremos de sacar esa información a través de los drones. Ya lo dejo marcharse a Miguel Ángel, pero solo como previa a esa reunión a la que entra usted ahora del PEVOLCA en la sede del Cabildo Insular de La Palma. ¿Qué es lo que se va a tratar sobre la mesa? ¿Qué es lo que podrán contar ustedes a la salida? ¿Qué es lo principal, lo más urgente? Bueno, lo más urgente es ver la afección que puede haber habido en viviendas. Lo que pasa es que no tenemos los datos suficientes para poder ofrecer una información completa a los órganos de dirección, pero estamos trabajando en ello. Y bueno, pues cualquier otra modificación o variación que tengamos de los datos, pasársela al órgano de dirección para que los maneje, evidentemente, para que los pueda ofrecer a la opinión pública si lo considera conveniente. Para usted, ¿qué es lo más urgente, Miguel Ángel? ¿Qué es lo que más le preocupa? A mí lo que más me preocupa es que no haya muertos, número uno, que lo estamos consiguiendo por ahora, gracias a Dios, que la gente no pierda bienes, si es posible, es decir, no pierda animales, me refiero a animales domésticos, que no pierda ganado, que no pierda la vivienda, pero claro, esto es muy difícil. Y en general, que podamos, además de rescatar, que hemos rescatado, pues podamos en un momento dado volver a una normalidad anterior en el que se puedan rehabilitar los bienes de las personas. Pero lo que más me preocupa ahora es la seguridad. Me preocupa la seguridad de los palmeros. Es lo que más me preocupa. Y por ahora estamos teniendo fortuna, no hemos tenido ningún accidente mortal. Pues nos sumamos a esa preocupación. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA, Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Canarias y probablemente después de la reunión del PEVOLCA lo escucharemos en directo en rueda de prensa. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. 6:08, continuamos en la isla de La Palma. Saludamos ahora a nuestro compañero Moisés Rodríguez. Hola, Moy, buenas tardes. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. Cuéntanos, Moy, ¿dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué estás viendo ahora mismo? Pues estamos viendo el volcán que da la sensación por momentos como que se reactiva todavía más. Ahora hay una columna de humo muy negra. No sé si se debe a un cambio en la dirección del viento, pero estaba comentando aquí con algún vecino que está evacuado. Estamos en el Estadio Municipal Aserón, los Llanos de Aridane, que efectivamente pues se sentían más, ¿no? Esos ruidos que emanan del volcán y esa columna de humo pues cada vez es más imponente. Estamos con Sergi Mateo, está desalojado desde la tarde de ayer. El volcán pues se originaba eso de las 3 y cuarto, pues a las 5, muy prontito. Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya te decían que tenías que abandonar tu casa, ¿no? Sí, yo vivo en la zona de las manchas de abajo, por donde está la Plaza Bonita. Y con la primera explosión nos asustamos bastante. Fuimos al punto de encuentro, nos dijeron, allí en la Plaza Bonita. Y cuando llegamos allí, nos dijeron que de momento estuviéramos tranquilos porque parecía que iba a estar reventando por el otro lado y que si hubiera algo, pues ya nos avisarían. Enseguida fuimos para casa y ya, pero cuando ya escuchemos la segunda explosión, ya nos asustemos más y nada, enseguida, a los 10 minutos, menos de 10 minutos de la segunda explosión, de cuando abrió la otra boca, ya enseguida nos dijeron que teníamos que ir para Fuencaliente, que ya no se podía ir para los llanos por aquella zona tampoco, porque no sabían ni ellos si iban a haber más explosiones, más arriba, más abajo y tal. Entonces nos enviaron ya para Fuencaliente. ¿Usted se queda luego en otra casa de forma temporal? ¿Piensa que puede pasar la noche allí? No sé si es una casa de algún amigo, de algún conocido. y también es desalojado de esa segunda vivienda. Sí, nosotros una vez llegamos a Fuencaliente, nos comentan que nos iban a llevar como al acuartelamiento del fuerte, allí no sé, creo que está en La Breña, sí. Y claro, nosotros teníamos gente, ya nosotros tenemos amigos, familia y tal. Entonces decidimos de empezar a llamar a gente, conseguimos una vivienda, nos dejaron una casita en la zona de La Laguna. Y justo cuando estábamos llegando a la zona de La Laguna, ya nos dijeron que como que a lo mejor evacuaban esa zona. Lleguemos a la esquina de la casa, ya dejando el coche y tal, y justo cuando ya nos disponíamos a entrar a la casa, la Guardia Civil vino y nos desalojó, bueno, no, realmente no nos dejó ni llegar a entrar, pero estábamos ya en la puerta, digamos. Y pues, otra vez para el coche, otra vez a ver qué, otra vez a volver a llamar, y al final pues sí, conseguimos la hermana del tío de mi mujer, tiene una casita aquí en la montaña Tiñisca, aquí en Los Llanos, y ya conseguimos quedarnos allí. Y claro, pues nosotros éramos 6, más los que viven allí, pues estamos ahora en la casa esa 10-11 personas. Bueno, pues la solidaridad entre vecinos, que en este caso pues se pone de manifiesto. ¿Qué sabe de su casa? Pues de mi casa la verdad que no sé nada. A ver, por las imágenes y por todo, sé que no está llegando para allí el volcán, pero ya claro, hay tantas explosiones, la lava, pero claro, hay tantas explosiones y se ve tan aparatoso que uno ya no sabe si llegará, si no llegará. También ayer se veía un río de lava, hoy se ve pero como si fuera un mar de lava, y cada vez más ancho, cada vez más alto, no acaba de correr bien para abajo, está como quieto. No sé, es preocupante porque cada vez se va, al no tener velocidad, parece que cada vez se va haciendo más ancho y más alto, y cada vez va abarcando más trozos y cada vez va llevándose más casas. En principio no hay con seguridad preocupación de que mi casa corra peligro, pero uno ya no sabe ya ni qué pensar, ni qué no pensar, ni cuándo va a acabar esto, ni cuándo va a poder volver a casa. Ya le he venido con el niño aquí al campo de fútbol para que se entretuviera un rato, le iba a poner los tenis y no tenía calcetines, porque ayer le cogimos de todo menos calcetines. Que son problemas mínimos, pero es cuando realmente te das cuenta de que ayer con los nervios, con todo, sales corriendo y no piensas en otra cosa que salir corriendo. Eso te iba a decir, con tanto trasiego y tanto mudanza, pues usted también se quedó sin zapatos, ¿no? Sí, sí. No, a ver, nosotros teníamos preparado, nosotros ya estábamos haciendo caso a lo que nos había dicho la autoridad, nosotros ya teníamos una maleta con las 4 cosas más personales, que si alguna joyita o alguna foto, ya teníamos una cosa de ropa, pero claro, pues tú te piensas que a lo mejor sí, pues para unas 2 o 3 días, tal, pero justo estábamos preparando las cositas cuando empezó la primera explosión, y justo fue cuando dijimos, no nos da tiempo ya nada. Volvimos a casa, estuvimos casi una hora, empecemos ya a verlo con tranquilidad, pero luego ya cuando realmente vino la segunda explosión, que ya vinieron y nos dijeron que nos teníamos que ir, fue cuando uno ya, no, la cabeza no piensa, entonces ya intenta de salir de allí lo más rápido posible, nos dejemos un coche, tenemos 2 coches allí, nos dejemos un coche, que fue salir de allí y estar pensando, no hemos dejado el coche. O sea, momentos de locura, de ansiedad máxima, de correr, salir de ahí corriendo e intentar de salir, alejarte lo más posible del volcán. Pues Sergi Mateo, muchísimas gracias por su testimonio, mucha calma, tranquilidad y que haya suerte, puedan volver pronto a su hogar. En principio, por el tema de gases, no se lo permiten, ¿no? No, claro, en principio, si ayer, cuando ya nos vinieron a desalojar, ya estaba todo el piso de la terraza y yo que estaba afuera mirando el volcán y ya estaba lleno de ceniza. Hoy he visto una imagen de la iglesia de las manchas de arriba, de allí al lado del americano, y estaba todo el suelo negro, tiznado de ceniza. Me imagino que aquí estará pues igual, una lluvia de ceniza y tal, impresionante. Entonces, pues, es lo que espero, que acabe lo más rápido posible, pero ya no por los destrozos y por todo, sino porque ya todo el mundo pueda ubicarse bien y tal. Pero bueno, mira cómo ruge. Pues gracias, Sergi. Pues nada, buenas tardes. Bueno, un testimonio de un vecino que lleva muchísimas horas desalojado, Eva, y también como muestras de esa solidaridad, ¿no?, vecinal. Nos hemos cruzado también con Alfredo, un buen amigo de la infancia. Él es traductor de alemán y ha venido aquí a este campo municipal de Los Llanos porque se ha enterado que hay varias familias de alemanes que no hablan español, y por si fuese necesaria su ayuda a la hora de darles un mensaje de tranquilidad y de marcarles los pasos a seguir en estas próximas horas. Dicen que los peores momentos es cuando sale la mejor cara de las personas, ¿no? La solidaridad, el apoyo entre todos, por quedarnos con el lado positivo también de lo que está ocurriendo, de lo que se está viviendo. Me llamaba la atención, Moy, lo que te decía Sergi. Por un lado, se le veía a veces aliviado porque en las imágenes no había visto su casa quedar sepultada bajo la lava. La incertidumbre por si finalmente sí, y bueno, la tristeza de otros vecinos que hemos estado escuchando a lo largo del día, que sí, que ya saben que han perdido su casa. Estamos todos a los pies de la naturaleza y siguiendo la evolución del volcán, totalmente impredecible, aunque ya le seguimos una línea y podemos hacernos una idea de por dónde va a ir. Pero bueno, a los pies de la naturaleza y pendientes de lo que ella diga. Moy, son las 6:15 de la tarde, tenemos tiempo, te voy a preguntar y te voy a pedir que hagas un recopilatorio. Llevas muchas horas ya al pie del cañón, una vez más en tu isla, en la Isla Bonita, siguiendo por desgracia una emergencia, una situación de catástrofe para algunos, también otros lo ven como una oportunidad científica. En cualquier caso, Moy, haznos un poco un resumen de todo lo que has vivido, lo que has escuchado, si quieres también cómo te sientes tú, que eres de ahí, y cuentas continuamente cómo te vas encontrando con tu gente, ¿no? Con amigos, con amigas y con familiares. Me lo pones difícil porque han sido pues horas intensas, ¿no? La que hemos pasado aquí en La Palma desde que llegábamos en la tarde de ayer y son muchos los testimonios también que hemos recabado en este tiempo. Me quedo, yo creo, con lo que me decía un vecino desalojado hace nada, escasas horas, que él no quiere ya mirar al volcán de la manía que le ha cogido, porque está en duda si tiene todavía su terreno, su vivienda, y me decía que no quiere mirar, que se niega a mirar al volcán y que está pasándolo muy mal. Yo creo que eso resume un poco, ¿no?, lo que está sucediendo. Hemos encontrado pues gente que lo ha perdido todo, gente que está con la duda, con la incertidumbre del camino que pueda coger la lava. Y yo creo que lo importante en este minuto, creo que es lo más importante que hay que destacar, es sobre todo el hecho de que no haya daños humanos, de que se mantengan esas medidas de seguridad, que la gente siga siendo muy precavida, que yo no he visto de verdad y tampoco he tenido conocimiento de gente que sea pues atrevida o que se ponga en riesgo. En este sentido, la actitud es muy colaboradora, Eva, y están dando un ejemplo los ciudadanos del Paso y de los Llanos en este sentido. Eso es lo importante, que las personas estén sanas y salvas. Lo demás todo es material y todo se repone. Estaremos muy pendientes a partir de ahora de esas promesas que ya están haciendo las diferentes autoridades de planes para reconstruir y para devolver a la gente lo que ha perdido, para que efectivamente así sea. Moy, habíamos quedado a las 8 de la tarde cerca del mar para ver ese momento en el que la lava iba a tocar el agua del mar. Nos decía Miguel Ángel Morcuende que probablemente no sea a las 8, que sea un poco más tarde. Continuaremos en contacto. ¿Tú te vas ya para allá? Creo, Eva, que si te parece bien, me quedo un ratito más por aquí porque han llegado también alguna familia que ha perdido su casa. Están ahora en cuidados psicológicos y con personal de los servicios sociales para que se tranquilicen, para que traten de recomponerse un poco, porque es duro. El hecho de que solo hayas podido salir de tu casa con lo puesto y que no tengas más, no tengas futuro, no sabes dónde vas a vivir el día de mañana. Entonces, son dos hermanas además que tienen una pizzería conocida en Gedei y me gustaría hablar con ellas. Y ya te digo que por las previsiones que además nos han contado aquí algún técnico, va a estar complicado que esa lava pueda alcanzar el mar a las 8 de la tarde, como eran las previsiones. Uh-huh. De hecho, me extrañaría incluso que fuese durante la noche de hoy. Veremos, porque está avanzando muy lentamente, lo que nos decía ese vecino, Sergi Mateo, que va muy lento y que se va extendiendo mucho a lo largo y a lo ancho del camino que va recorriendo la lava. Pues estaremos muy pendientes, Moy. Moisés Rodríguez, compañero, gracias y buen trabajo. Perfecto, hasta ahora. 6:19, tenemos también en otro punto en directo en La Palma nuestra compañera Carolina Armas. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Pues te cuento un poco dónde me encuentro. Mira, voy a contarte la parte un poco más amable de este volcán después de escuchar las declaraciones y los testimonios que nos aportaba nuestro compañero Moisés Rodríguez. Hemos conseguido acceder hasta la zona de Tacante, en el municipio del Paso, concretamente hasta la carretera de San Nicolás, una de las que han tenido que ser cortadas por la lengua de lava que atraviesa la isla de La Palma en busca de la costa. Cuando llegábamos a esta zona, al bajarme del coche veía el suelo un poco raro. Le preguntaba a una vecina que estaba aquí, digo, ¿pero esto qué es? Y dice, no lo sé, esto puede ser de la lava. Le preguntaba y me dice, efectivamente. Son restos, o sea, ceniza, como si hubiera volcado aquí, para que te imagines un camión de pichet, antes de pichar una carretera. Bueno, y la estampa aquí, te cuento, hay muchísima gente que se ha acercado hasta la zona para ver lo que está sucediendo, para ver de cerca este volcán, gente con grandes objetivos, con los móviles, haciendo llamadas, fotos, vídeos, con toda la precaución, por supuesto. La carretera está cortada, la Guardia Civil solo deja pasar a algunos vecinos hasta alguna vivienda que no corre peligro, pero lo cierto es que te voy a dejar escuchar a ver si es perceptible, y me acerco a esta zona donde no hay gente para que no se interrumpa el sonido, y eres capaz de advertir cómo ruge este volcán cuando son, si no me equivoco por mi reloj, las 6 y 21 minutos de la tarde. El sonido, pero yo te cuento la imagen cómo es, Eva. Aunque se la escucha, estamos se escucha, Carolina. A mí me recuerda al sonido del mar. Compañeros de Televisión Canaria. Se escucha, ¿sí? Ah, sí, curioso. Fíjate, yo ayer intentaba explicarle a la familia que cuando estaba más próximo a la erupción, era como si un avión militar bajara, volara muy bajito y ese estruendo fuera constante y no desapareciera en ningún momento. Y lo que vemos es una gran columna de humo. En la zona superior, cuando ya va alcanzando las cotas más altas, se vuelve más oscuro, más negro. En la parte baja, donde está la boca de erupción más grande, es un poco más gris. Según lo mires, hay veces en que se ve asomar mucho más la lava roja, ese magma en explosión, totalmente candescente, y hay otras veces en las que se oscurece y no se ve ese rojo. Lo que sí ves caer a los lados perfectamente es millones de piedras, unas de mayor tamaño, otras más pequeñas, pero de forma constante. Imagínate la cantidad de material magmático que sale de ahí a este ritmo de expulsión desde hace ya más de 24 horas, que explosionaba ayer a las 3 y 10 de la tarde. Yo me voy a acercar a ver si alguien por aquí me quiere contar un poco cómo lo viven ellos. Buenas tardes, estamos en directo en Canarias Radio La Autonómica. Cuéntame que... Uy, y además creo que hemos perdido... Carolina, tenemos dificultades con tu conexión. Intentabas... Mucho de comunicación que les puede... Sí, Carolina, decía que tenemos dificultades con tu comunicación. Hay retraso y a veces se entrecorta. Veo que estás intentando que alguien, algún vecino o vecina que está por la zona nos atienda. ¿Cómo lo describes? Brutal. Esto es único. ¿Cómo lo describirías para los que están oyendo la radio pero no están viendo la televisión? Pues no sé, el que quiera disfrutarlo, que se acerque hasta esta zona y puede ver este espectáculo de la naturaleza, pero hombre, siempre con cuidado y siempre respetando los límites, ¿no? Pero la verdad que este es sensacional. Es deprimente los destrozos que hace, pero por lo demás, genial, de verdad. Sientes que estás viviendo un momento único, un momento histórico, ¿no? Sí, faltaría más. Por eso me vine de Tenerife, para verlo, por mi isla. Vale, porque vives en Tenerife, pero eres palmero, ¿verdad? Sí, vivo en Tenerife, pero me voy para La Palma a ver esto, porque esto es algo único. Y pues, lo vemos ahora. O sea, muchísimas gracias. Yo lo noto bastante emocionado. La verdad es que impacta a medida que te vas acercando a él. También da un poco de pena ver la cantidad de pino que hay alrededor, por supuesto las viviendas que se pueda encontrar esa lengua de lava a su camino y que destroce. También hay datos ya, Eva, acerca del destrozo que está provocando esta erupción del volcán Cumbre Vieja en Canarias, en La Palma, y que afecta ya a entre 300 y 400 explotaciones agrícolas, Eva, especialmente sobre todo plátano. Las lenguas de lava están cortando también carreteras de acceso y dejando, por tanto, inservible el terreno, que arrasa así escenarios de verdadero drama. Estos datos los proporcionaba, por cierto, la organización agraria Asaja. El cultivo de plátano es el que se está viendo más afectado por la lava, también el del aguacate, pequeñas huertas familiares y ganadería de caprino de leche para la elaboración del famoso queso palmero, ¿no? La situación para el sector, tanto ganadero como agricultor, es tremendamente complicada porque, claro, ahora es cuando la lava está llegando a la zona de mayor producción platanera, que es la que está cercana al mar. Uh-huh. Lo que se dice, lo que se comenta en cada bar, en cada gasolinera donde te paras, es cómo será, ese momento en el que esa gran masa de lava, con esa temperatura de más de 1000 grados centígrados, se acerque al mar. Esa explosión que tú comentabas antes con Marcuende y que no se sabe exactamente la hora, evidentemente, porque con los fenómenos de la naturaleza no hay ciencia exacta. Habrá que estar muy pendiente de cómo avanza, cuál es la velocidad y la viscosidad de la lava. Pues Carolina Armas, compañera, gracias por esa descripción y sobre todo por ese sonido, por escuchar aquí en directo cómo ruge a esta hora, a las 6:25, casi 26 minutos de la tarde, el volcán de La Palma. Gracias Carolina, un abrazo. Gracias Eva, buen trabajo. Saludamos ahora a nuestra compañera Vicky Palma, jefa de Meteorología de Radio Televisión Canaria. Hola Vicky, ¿qué tal? Hola Eva, buenas tardes. Bueno, hoy pregunta por el tiempo, pero Vicky, tú como experta también en estos fenómenos, me gustaría que me contaras cómo lo estás viendo y si tienes alguna previsión de lo que puede ocurrir. Previsión realmente del comportamiento de las coladas de lava, lo que se espera que llegue al mar, del comportamiento de la erupción, pues lo que están comentando los vulcanólogos, pues habrá que esperar y a ver qué pasa en los próximos días y probablemente las próximas semanas. Mi formación es más en protección civil y gestión de emergencias. Yo creo que es un éxito que, tal como empezó la erupción ayer, como han ido evolucionando las últimas horas, pues no haya víctimas. Es verdad que los daños materiales son muchísimos, probablemente sean muchísimos más, que hay mucha gente que ha perdido pues todos sus bienes, toda su vida se la ha llevado este volcán. Y bueno, en principio yo creo que es la emergencia natural más importante que ha tenido España en los últimos tiempos. Quizás podría compararse el terremoto de Lorca en el año 2012, espero no equivocarme de año, pero una erupción volcánica en tiempos modernos, por decirlo de alguna manera, con la ciencia, lo que ha avanzado la ciencia en los últimos 30, 50 años, pues no se había dado y lo estamos teniendo en este momento. Se vive de lejos sin desconectar del todo, mirando lo que puede suceder en las próximas horas y también pues con la curiosidad científica de pensar que en algún momento a lo largo de los próximos días o las próximas semanas pues habrá que ir a hacer una visita a La Palma y ver in situ qué está pasando y qué es lo que ha pasado. Visita obligada, desde luego. Vicky, el tiempo, ¿cómo influye el tiempo en este fenómeno, en esta erupción que estamos viviendo? Imagino que sobre todo el viento. Sí, lo más importante es el viento y la dispersión de las cenizas. Se han ido pues activando algunos protocolos de la Agencia Estatal de Meteorología, el Protocolo Internacional de Aviación Civil para la pluma de cenizas volcánicas y para la dispersión del óxido de azufre. Y bueno, en vista de lo disponible hasta ahora, pues está actuando el alisio hasta unos 1.600, 1.700 metros de altitud como viento general. Los modelos de dispersión mantienen la ceniza por debajo de esa altitud, pues en la zona oeste de la isla de La Palma y alejándose hacia el mar, adentrándose en el Atlántico, pero en altura, a partir de unos 2.500 metros de altitud, desde que se rebasa la cumbre, Cumbre Vieja, bueno, por encima de los 2.000 metros, pues esas cenizas están dispersando, pero hacia la vertiente este y sureste de la isla ya se extienden por el mar, llegando incluso en algunos momentos del día de hoy a rondar la isla de La Gomera, e incluso en algunos momentos también parte de esa dispersión ha llegado a alcanzar a la isla de Tenerife. Además, se espera que esa sea la situación no solo en lo que resta de jornada de hoy, también uh-huh. en el día de mañana, un poquito ya menos el miércoles, que sí que parece que va a haber un cambio en el viento en altura. El resto de condiciones pues son las normales. Hoy se ha cubierto bastante el cielo en La Palma, por la mañana hubo precipitaciones en la vertiente este y nordeste, la que está justo al otro lado y en el norte de la zona de la erupción, y en principio mañana las condiciones meteorológicas en esa isla y en el resto van a ser muy similares y podría volver a llover de forma débil al menos por el norte, y vamos a tener un poco de todo, momentos con muchas nubes, momentos con sol, y eso sí, mal estado del mar en buena parte de las costas abiertas al norte. Lo más preocupante es La Palma, y bueno, en principio no está afectando de forma significativa las cenizas arrojadas por el volcán a la situación en el entorno de la isla de La Palma, porque podría haber generado algunos problemas más que no se están dando. Pues Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, gracias por toda la información que nos trae siempre y continuaremos muy pendientes. Gracias, buenas tardes y buen trabajo a todos los compañeros. Acaban de sonar las señales horarias de las 6:30 de la tarde. Está por aquí ya también nuestro compañero Jorge Miranda, muy atento a todo lo que acontece en las redes sociales. Hola, Jorge. Hola Eva, buenas tardes. Imagino que La Palma es tendencia, ¿no? Pues sí, está todo el mundo muy pendiente de lo que pasa en La Palma. Sobra decir que es tendencia, pues como dices, en prácticamente todas las redes sociales y que se ha convertido también en el epicentro de la noticia a nivel nacional y también a nivel internacional incluso. Desde ayer que saltara la noticia y Radio Televisión Canaria y Canarias Radio también estuvieran desde el primer minuto informando, pues las interacciones se han disparado y ha sido difícil gestionar con tanta interacción. Tanto en Twitter como en Instagram, las cuentas de nuestra radio. Hay vídeos incluso que han superado los 1.000, 4.000 y 5.000 retweets. Y es una forma también de decirnos que somos referencia para todo el mundo, que a través de las redes sociales, pues también es una alternativa para informarse de lo que está aconteciendo en La Palma. Lo he visto, Jorge. Enhorabuena para ustedes también, los compañeros que llevan las redes sociales. Hoy, imagino que seguimos moviendo la erupción de La Palma, todo lo que tiene que ver con ello. Pues sí, centralizando toda la información, como los informativos de esta casa, lo que pasa en La Palma, y va a ser la misma tónica de trabajo, más o menos que ayer. En nuestra condición de servicio público, pues seguiremos muy atentos de comunicar a la gente por dónde pasa, qué daños se estuvieran produciendo sobre el terreno y muy pendientes también de si en pocas horas, aunque dice nos había avanzado nuestro compañero Moisés Rodríguez que quizás no en el día de hoy, o que la lava estaba avanzando a menor ritmo de lo esperado, que llegara a las 8 de la tarde, aunque parece, como Parece que decimos, se sí, retrasa, sí. que va a ser más tarde. Y después, como hemos hecho desde ayer, pues trasladaremos todas las declaraciones que deriven de la reunión del Pevolca y de todos los testimonios que, como toda la jornada, han pasado por aquí y pasarán, porque, como decíamos hoy, nuestras redes sociales son también el altavoz de lo que realizan los profesionales de esta casa y que lo están dando todo por informar de lo que pasa en la Isla Bonita. Jorge Miranda, gracias. Te seguimos también en redes. Gracias, Eva. Buenas tardes. 6:32, por aquí está también nuestra compañera Cintia Quintana, que ha recopilado toda la información que llevamos trabajando durante la jornada de hoy. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. Aunque Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Pevolca, ha dicho hace unos minutos aquí en Canarias a las 6 que esta estimación es demasiado rápida, el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha dicho este mediodía que la lava procedente del volcán de La Palma podrá llegar al mar a las 8 de esta tarde. Torres además ha señalado que están elaborando un decreto ley para poder reconstruir las viviendas afectadas. Desde el gobierno de Canarias estamos ya con urgencia haciendo un borrador de decreto ley para que podamos recalificar los terrenos que estén en los lugares donde están las viviendas que puedan estar afectadas para que con urgencia, con inmediatez, la máxima posible, se puedan reconstruir. Y además el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha trasladado el compromiso de Ejecutivo para que las personas afectadas puedan recuperar gran parte de su normalidad y que sus economías no queden dañadas. Sánchez también ha añadido que todos los recursos del Estado están a disposición de la isla de La Palma. Tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer frente a cualquier tipo de eventualidad y posteriormente la reconstrucción o la recuperación. Y el rey Felipe VI ha enviado hoy un mensaje de apoyo para los vecinos de La Palma ante la erupción del volcán de Cumbre Vieja. También ha agradecido al personal de los servicios de emergencia y protección civil y a la comunidad científica por su ayuda y esfuerzo. A dar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. De momento son unas 100 viviendas las que han sido destruidas, entre ellas la de Valentín, vecino de Los Campitos. En tarde o temprano contaba emocionado cómo la lava ha destruido años de trabajo y muchos recuerdos. Ya me llamaron que se está quemando la casa, en Los Campitos, la vinagrera, pues es lo que hay. Esperar a ver lo que va a salir, a ver si tenemos dónde quedarnos o podemos quedarnos en algún lado. No hay otra cosa. Y nacieron mis hijos, llevo de los 22 años trabajando en esa casa. Mi hijo también tenía la casa allí pegada, la mía. O sea, se quemaron las dos casas y ahora los veo llorando todos, pero estoy con mis hijos, lo más importante. Además de estas viviendas sepultadas por la lava, alrededor de 5.000 personas han sido evacuadas de sus hogares. Por cierto, que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, uno de los municipios afectados por la erupción volcánica, ha dispuesto una cuenta bancaria para centralizar las donaciones de particulares, empresas o entidades a los damnificados. Y la colada del volcán avanza a un ritmo de unos 300 metros por hora, una colada que presenta una altura media de 6 metros. El volcán está emitiendo de 6.000 a 9.000 toneladas diarias de óxido de azufre a la atmósfera. En su camino está arrasando casas y cultivos, incluso ha afectado a las instalaciones de la Escuela Unitaria de Los Campitos, situada en el camino del Pastelero. La lava también amenaza al CEIP Todo, que aquí en Canarias Radio hemos hablado con la profesora del CEIP Los Campitos. Tiene más detalles Javier Granados. No se esperaba Ana Nieves Pérez, la directora de esta escuela unitaria, donde se estudian 23 niñas y niños, que la lava afectara al colegio. Ni siquiera sacaron días antes material escolar o recuerdos porque no preveían la erupción en esta zona. No nos dio tiempo ni pensábamos que nos iba a afectar de sacar. Incluso teníamos huerto escolar, teníamos unas gallinitas, ni siquiera nos pudimos sacar los animales, ni documentos, nada, no nos quedó nada. Y no solo lo material, sino las vivencias que hemos estado muchos. Yo llevo ya 17 años en el cole y han sido muchas vivencias, muchas generaciones que han pasado. El daño no solo se ha cebado con esta escuela unitaria, también con las familias de sus estudiantes, ya que muchas han perdido sus viviendas también. Han perdido casi todos, la mayoría de mis alumnos son de la zona de Alcalá y de Pastelero, y casi todos han perdido sus casas, han perdido todo. Ya no existe en la zona, ahora es una colada volcánica y ya no hay. Ana Nieves lamenta que mucha gente destaque la atracción turística que puede suponer esta erupción, porque las consecuencias económicas que está provocando son, según sus palabras, una terrible desgracia. Por cierto, Educación mantiene la suspensión de la actividad lectiva en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. La continuidad de la medida, que se aplica en un total de 20 centros, está supeditada a la evolución de la erupción. Y por cierto, el Hospital General de La Palma retoma la actividad del centro hospitalario aplazada con carácter preventivo hoy por la erupción volcánica de la isla. Mañana martes se retoma la actividad de todas las consultas externas y el miércoles se reanudan las intervenciones quirúrgicas programadas. Gracias, Cintia. Son las 6:37 de la tarde en Canarias. Nos da tiempo también de escuchar el comentario, el análisis de la directora de Informativos de Canarias Radio. La actualidad que viene. Leticia Martín Llarena. Hoy tocaba estar hablando de economía, del pleno del Parlamento convocado para mañana sobre el REF, pero desde ayer domingo, cuando iban a dar casi las 3:15 de la tarde, la tele canaria captaba en exclusiva el momento en el que explotó el volcán, que apenas 8 días atrás empezaba a dar señales de vida. Radio Televisión Canaria se ha volcado desde el minuto 1 y lo seguirá haciendo, no solo para que se apague el volcán, sino luego. Será después cuando más habrá que estar con ellos y ellas, en especial con los vecinos y vecinas de Los Llanos y El Paso, que han perdido en unas horas toda la vida que guardaban en cuatro paredes. Las instituciones no pueden ni deben abandonarlos. De un día para otro, después de sufrir los temblores, les ha cambiado la vida. Tenemos que estar con La Palma, con los palmeros y con las palmeras. Leticia Martín Llarena. Ya tienes edad para no jugar, o para saber cuándo no has de hacerlo. Antes de pasar, tú ponte a pensar en tus vecinos, tus amigos y en la salud del resto. Puedes vivir sin abrazos, sin besos, sin excesos y sin fiestas, pero no con la carga y con el peso de ser preso de tu propia conciencia. Tú puedes ser el responsable de poner bajo amenaza a tus abuelos o tus padres. Por eso en la playa, en la montaña o en la calle, usa mascarilla para no dañar a nadie. Depende de ti. Yo sí cumplo. Canarias Radio. Contamos la vida. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros. Lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias. Somos la radio de todas las islas y les esperamos en casa las 24 horas del día. Contacta con todos los programas en directo a través de nuestro WhatsApp 616-486-754. Dinos desde dónde nos escuchas. Habla con nosotros y comparte nuestros contenidos. 616-486-754. Canarias Radio. Contamos la vida. Canarias a las 6. Eva Vega. Perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo de seguir. 6:41 de la tarde en Canarias. Moisés Rodríguez nos decía unos minutos que él no se iba de la zona en la que estaba porque llegaban vecinas que estaban requiriendo asistencia psicológica, que habían perdido pertenencia. Vamos a volver a conectar con él, vamos de nuevo a la isla de La Palma. Moy, hola de nuevo. ¿Qué tal de nuevo, Eva? Pues fíjate, estoy con Yurena, una vecina de la calle del Pastelero, ¿verdad? ¿Tienes la casa? Nosotros tenemos la casa, bueno, teníamos en la calle El Paraíso, Alcalá, por donde bajo todo. En la calle El Paraíso. Fíjate, Eva, que mi madre le dio clase, uh-huh. También a su hijo, creo, me estaba diciendo. Así que nos toca también próximos, ¿no? Yurena... horas de mucha angustia, estuviste incluso esta mañana en tu casa, te dejó pasar la Guardia Civil, no sé si a recuperar las últimas cosas porque ya se te iba a destruir, ¿verdad? Con la lava. Sí, esta mañana sobre las 10 de la mañana me deja pasar la Guardia Civil un amigo, me dan 30 minutos para poder ir porque sabían que eso podía seguir bajando, me habían comentado que mi casa pues estaba sepultada, pero yo no me imaginaba que era tanto, y cuando llegué me encontré la cosa más horrorosa que había visto en mi vida, y era mi casa. Ya no estaba y no pude coger nada de nada. Y es como haber pasado por la luna, porque estaban todas las calles que ahora mismo no están llenas de ceniza, y el sonido del coche jamás se me va a olvidar. Es un sonido horrible. Y no tengo nada ya. Nada. Casa, nada. Ni yo, ni mi madre, ni mis vecinos no tenemos. O sea, el barrio del Paraíso acaba de desaparecer. Difícil de encajar, difícil de digerir. Al final, supongo que también mucha solidaridad de los amigos, de los vecinos. Me dices que estás alojada ahora en una casa donde tiene capacidad para dos personas y están cinco, ¿no? Sí. Estamos alojados ahora mismo en las Cuestas del Paso, en una casa que tiene dos habitaciones, y estamos viviendo seis ahora mismo ahí. Con la incertidumbre de qué vamos a hacer, porque no sabemos para dónde iremos, pero bueno, la gente se ha portado muy bien, tanto aquí en el Ayuntamiento de Los Llanos como el del Paso, con ayudas para todos. Yo creo que perder una casa puede ser la cosa más horrible, porque bueno, estamos todos vivos y eso es lo importante, pero se te va todo, tu vida, tus recuerdos, todas tus cosas, los que has estado batallando toda tu vida para tener, y ahora ya sabes que no tienes nada. Yo ayer salí de mi casa corriendo, cerré la puerta de mi casa con la llave, y el último pensamiento que tuve, y no me equivoqué, fue: no vuelvo a entrar en mi casa nunca más. Y así va a ser, no voy a entrar nunca más en mi casa, no voy a tener nunca más mi barrio, no voy a tener nunca más mi vecino, porque también han perdido sus casas, no voy a tener nunca más. Y ahora toca pues seguir adelante e intentar hacer un futuro nuevo, que yo creo que si me están escuchando gente que haya perdido su casa, seguro que vamos a poder seguir, porque los palmeros somos fuertes y seguimos. Se me está arrugando el alma con el testimonio de Yurena. Se nos está arrugando a todos, Moy, a todos y a todas, por supuesto. No sé si quieres, Eva, trasladarle también alguna pregunta. Más que nada, palabras de consuelo, ¿verdad? Claro, yo lo que le diría es mucho ánimo, por supuesto que sí, que lo importante es que las personas estén a salvo, que no haya pérdidas de vidas humanas y que todo lo material se recupera de algún modo o de otro, y el compromiso de los medios de comunicación de que estaremos detrás de todas las autoridades políticas que haga falta para que cumplan el compromiso de ponérselo fácil a los palmeros y a las palmeras que han perdido todo, y sea fácil, sea posible reconstruir y recuperar lo perdido. Son momentos muy duros, qué duda cabe, quién puede ponerse en la piel de quien pierde todo, pero bueno, lo único que nos queda es eso, pensar que son cosas materiales que son posibles de recuperar. Muchísimo ánimo y nuestra solidaridad y nuestro abrazo y nuestro calor fuertísimo de toda la radio pública, de toda la radiotelevisión canaria. Desde luego que sí, hay que pensar que al fin y al cabo son cosas materiales, que uno está bien, que no ha habido víctimas en este episodio volcánico, que yo creo que es un logro por lo que se está viendo, ¿no? La virulencia con la que sigue escupiendo lava ese volcán. Y supongo que, bueno, que estas palabras no ayudan, no van a reparar lo que has perdido, pero al fin y al cabo hay que estar pendientes de esas ayudas, que se cumplan esas ayudas y que puedan tener el futuro. Y no sé si va a poder ser la cosa igual que antes, pero intentarlo, ¿verdad? Claro que sí. Yo lo único que pido es, pues, tanto al gobierno como a los alcaldes, que nos ayuden, no solo a mí, sino a todos, en algo. No estamos pidiendo que nos pongan otra casa, porque eso va a ser imposible. Ya no tenemos terreno, no tenemos nada, pero sí que nos ayuden, porque no soy yo sola, somos un barrio entero, pasándolo muy, muy, muy mal, que nos ayuden. Porque mucha gente podremos salir adelante, pero mucha gente no tendrá nada para salir adelante. Bueno, pues duro, Eva, el testimonio de Yurena, de esta vecina que ha perdido la casa y que además nos contaba que en esa visita que realizabas este mediodía a la zona, pues también podías confirmar que esa unitaria, el Colegio de los Campitos, donde tú recibiste educación, pues también ha quedado sepultada por las lavas, ¿no? Sí, ya el Colegio de los Campitos no existe y es una tristeza muy grande, porque más que un colegio para mí y para mis hijos era como una segunda casa, donde tanto maestros como padres, como niños, somos una familia. Y es da pena porque los niños te preguntan que dónde van a ir ahora al colegio, que si va a ir su profesora, que su colegio se ha quemado y que quieren seguir con sus amiguitos. En este momento tú no le puedes contestar nada, de nada, de nada. No se puede hacer nada más que esperar. Mucho ánimo, cuéntale a Yurena también que no nos paran de llegar mensajes de WhatsApp de los oyentes que la están escuchando con mucho mensaje de ánimo, de que sean fuertes, de que toda Canarias está con ellos, con todos los afectados y afectadas, y no paran de llegar mensajes de solidaridad y respaldo. Si quieres, Eva, le voy a pasar los cascos y le lees alguno de esos mensajes que nos están llegando desde toda Canarias, muestras de apoyo. Nuestro compañero Moisés Rodríguez, que también entra con la voz quebrada, no me extraña, son muchas horas ya, está en su tierra, lo está viviendo además en primera persona, con gente conocida, con familiares, amigos y amigas que lo han perdido todo, pero insistimos en ese mensaje de ánimos, hay que ser fuertes, hay que seguir adelante, por supuesto, y agarrarse a que no hay pérdidas de vidas humanas y que todo lo material, insistimos, tiene que poder recuperarse para que aquellos afectados que han perdido todo tengan una salida digna. Yurena, no sé si puedes escucharme ya. Sí, ya puedo escucharte. Le decía a mi compañero Moisés que están llegando muchos mensajes de solidaridad a nuestro WhatsApp. Voy a recordarlo por si alguien quiere seguir apoyándote y respaldándote a ti y a todos los afectados y afectadas. Es el 616-486-754. Dice, hola, buenas tardes. Desearle mucho ánimo a todos y todas las personas de la isla de La Palma. Soy Adai Perdomo, de Barranco Grande, en Tenerife. Muy buenas tardes. Estamos escuchando a Yurena con el alma rota. Nuestra solidaridad y apoyo desde Gran Canaria. Hola, soy Víctor desde Lanzarote. Queremos también transmitir desde aquí todo nuestro respaldo a la persona que está hablando con Moisés Rodríguez. Y así, Yurena, muchos más mensajes que está todo el mundo apoyándote y animándote a ti y a todos los afectados y afectadas. No sé si sirve de consuelo, pero por lo menos que sepas que no estás sola y te mandamos desde aquí un abrazo cariñoso. Muchas gracias, y si sirven de consuelo, la verdad que yo creo que todos los canarios somos uno ahora mismo y eso se agradece, de verdad que sí, muchas gracias. Yo creo que agradezco de mi parte y yo creo que de parte de todos los que hemos perdido todas las casas y todas las cosas. Muchas gracias a todos, de corazón. Gracias a ti, Yurena, por tu fuerza y porque te mantengas a flote, que todo esto ya verás que va a pasar. Dices que te respaldan todos los canarios y canarias, pero también hemos escuchado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que toda España está con La Palma. Insistimos en que esos mensajes de las autoridades al más alto nivel seguiremos muy de cerca, que se cumplan y que, por supuesto, todos ustedes tengan una salida. Un abrazo, Yurena. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues Moy, quedan 10 minutos para las 7 de la tarde. No sé si tienes que volver a ponerte los cascos para escucharme, pero voy a despedirte ya porque tenemos otra llamada de teléfono ahora mismo pinchada. Perfecto, Eva. Seguimos en contacto, Moy. Gracias a ti por el trabajo y por todos los testimonios que nos estás haciendo llegar. Mira, continúan desde San Sebastián de la Gomera, desde la misma isla de La Palma. Siguen llegando mensajes sin parar a nuestro WhatsApp para que se lo transmitas a todo el que esté sufriendo por ahí, que no están solos, desde luego. Perfecto, se agradecen. Un fuerte abrazo. Moy, un abrazo y seguimos en contacto. Buen trabajo, compañero. Hasta ahora. 6:51 minutos de la tarde en Canarias. Tenemos, como decía, una llamada de teléfono pinchada de Oliver Castro, jefe de operaciones de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, que está en el fuerte en Breña Baja. Oliver, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oliver, cuéntanos cómo está la gente ahí en este acuartelamiento militar donde también está sirviendo de hospedaje, ¿verdad? Sí, ahora mismo estamos aquí pues en plena actividad con el control de los albergues y con el control de las personas que han sido evacuados con esa necesidad de albergues. ¿Y cómo están ahí los evacuados, Oliver? Pues bueno, yo creo que dentro de la condición general que tenemos, pues aquí estamos en una zona segura, en una zona que estamos bastante alejados de la zona de riesgo, y bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos oído y todos los testimonios que hemos oído, pues aquí tenemos quizás un lugar de algo de tranquilidad, que no significa que tengamos la calma absoluta, por supuesto que no, porque están en una situación delicada, en un ambiente de vulnerabilidad y no estarán cómodos del todo, pero tienen una zona segura, una zona tranquila donde poder tener ese hospedaje, ya que han tenido que salir con lo puesto de sus casas. Oliver, entraba ahora Yurena, una compañera que está una afectada que está con mi compañero Moisés Rodríguez, totalmente rota porque lo ha perdido todo. Hemos intentado trasladarle mensaje de ánimo, pero tú que eres un profesional, ¿qué podemos decir ahora mismo a los afectados y afectadas de La Palma para que no se vengan abajo y sean fuertes a pesar de lo que están viviendo? La verdad que en este tipo de situaciones es bastante complejo a veces dar una palabra de ánimo que nos llene a todos, ¿no? Pero yo... Está claro que sepan que no están solos, que para lo que necesiten nos tienen aquí, que nosotros desde Cruz Roja Española estamos poniendo toda nuestra parte para que facilitar ese retorno a la normalidad lo antes posible con ese apoyo nuestro y con toda nuestra buena voluntad y nuestro cariño y lo que esté todo en nuestra mano para que se sientan lo más cómodo posible. Pues Oliver Castro, jefe de operaciones de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, ahora en el fuerte en Breña Baja, ayudando, atendiendo a todos los afectados y afectadas que están ahora mismo ahí alojados. Gracias por atender la llamada de Canarias Radio. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Gracias. Me parece que podemos saludar también a Juan Miguel Rodríguez, alcalde de Tasacorte. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes. Alcalde, cuéntenos, ¿cómo es la situación ahora mismo en el municipio de Tasacorte? Parece que la lava va a desembocar al mar por ahí. Bueno, de momento no ha entrado dentro del término municipal. La lava no es previsible que en el día de hoy entre al mar ni dentro del término municipal. Ahora mismo está en el término municipal de Los Llanos, en la zona de Teodoque, lindando con el municipio de Tasacorte. Pero al mar yo calculo que ni mañana hasta ahora estará todavía en el mar, ¿no? Así, tan lento. Decía el Miguel Ángel Morcuende, el director técnico del Pevolca, que se retrasaría bastante más de las 8 de la tarde. Usted calcula que hasta mañana. O más, o más. Hay hechos históricos. Yo sé que igual son cosas muy diferentes, pero hablando de volcanes, el volcán de San Juan en el año 49 tardó 6 días en llegar al mar. Y más o menos está en la cota que estaba este mismo volcán. Pues no sé si va a llegar tan pronto al mar este volcán, ¿no? Está claro que el volcán de San Juan era un volcán todavía mucho más agreste, más fuerte, y históricamente así ha quedado reflejado. Pero ahora mismo no se prevé, incluso ni mañana a esta hora, llegue el volcán al mar. Lo que nos preocupa desde esta corte es que la situación ahora mismo, que igual en unas horas sí puede estar en la zona del barrio de Todoque, a escasamente 300 metros, tenemos uno de los barrios del municipio de Tazacorte, que es la zona del Pampillo, la zona del Paradiso y la zona de Cabrera, que se pueden ver afectadas porque el discurrir de la lava pues se ve que va en dirección hacia un cono volcánico, que aquí lo denominamos la montaña de Tres Picos, y ahí puede hacer una bifurcación, digamos que por ambos lados de la montaña, ¿no? Y claro, nos preocupa esa circunstancia, porque estamos hablando de dos núcleos de población donde hay un gran número de viviendas, aparte de que esto es la zona costera de Platanera. Eso decía el consejero de Agricultura también, que a la altura por la que va la lava y cuando se acerque cada vez más al mar, lo que más destrozará serán cultivos de platanera. Sí, efectivamente, destrozará un montón de cultivos de platanera, viviendas, porque aquella zona, aunque parece que no, pues entre ambos sitios puede haber en torno a unas 80, 90 viviendas, la zona de Platanera, que ya no es que haga ese destrozo solo, sino que también deja incomunicado las vías de comunicación únicas que hay con el sur del municipio, igual término municipal también del sur del municipio de Los Llanos, es decir, que deberían interrumpir, digamos que las conexiones por carretera, y también pueden quedar interrumpidas por las conexiones de la red de riego, lo cual pues ocasiona pues, una gran pérdida porque esos cultivos tampoco se podrían regar hasta que no se restablezca esa situación. Es decir, que después del volcán queda un día después en el cual tienen que ponerse a la labor las diferentes administraciones para intentar restablecer, digamos, que en el estado anterior como mínimo lo que estaba, ¿no? Y se van a ver vías fundamentales de conexión y servicios fundamentales para el desarrollo cotidiano que tiene esta comarca del oeste de la isla. Pues Juan Miguel Rodríguez, alcalde de Tazacorte, gracias por atender la llamada de la radio pública y mucha fuerza y ánimo también para los vecinos de su municipio. Sí, yo lo que le pido a los vecinos pues que tengan tranquilidad y que de alguna manera pues tengan algo de sosiego. Y que esperemos que crucemos los dedos, como el que dice, y que por lo menos intente que el volcán afecte lo menos posible. En las circunstancias personales yo creo que ya están salvadas, porque si no hay imprudencia, la evacuación de todas esas zonas ya está. Ahora mismo no están siendo habitadas. Pero esperemos que haga pocos daños materiales y esperemos que así sea. Nada más. Está claro que es un fenómeno que el hombre no puede parar. Muy bien, alcalde, pues nos quedamos con ese mensaje. Los daños materiales, los mínimos dentro de las posibilidades, de lo que sea posible, y agradecer que no hay daños personales. Efectivamente. Un saludo, alcalde. Buenas tardes. Pues venga, que tengan buena tarde. Perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo de seguir. Está creciendo en mi jardín el drago que a su vez planté. De una semilla del daikon me maravillo ante él. Qué ejemplo tan natural. La quinta verde es un jardín donde la luna se enamoró. Y las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto en un crepúsculo de paz. Siete de la tarde en Canarias. Canarias a las 6. Eva Vega. A esta hora saludamos de nuevo a nuestra compañera Cintia Quintana, que llega con toda la información. Hola, Cintia. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. A esta hora está reunido el Comité de Dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, el PEVOLCAN, el Cabildo de La Palma, en la capital de la isla. En este lugar se encuentra nuestra compañera Mercedes Martín. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Cintia. Sí, es aquí, continúa la reunión del Comité de Dirección del PEVOLCAN, que comenzó a las 6:30 de la tarde, así que han pasado ya 30 minutos de esa reunión. Si se cumplen los tiempos que han ido gestionando en otras comparecencias, es probable que en torno a las 7:30 de esta tarde tengamos ya nuevos datos sobre cómo está la situación ahora mismo en la isla. En la reunión se encuentran Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y también las autoridades de Canarias, como el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, o el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Durante esta tarde han podido ver todas las zonas afectadas, las pérdidas que está dejando el paso de la lava, y ahora se están analizando de nuevo los datos científicos y las medidas preventivas que se van a tomar en las próximas horas. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Y antes de entrar en esa reunión, Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA, ha dicho en este informativo que no cree que la lava procedente del volcán de La Palma llegue al mar a las 8 de la tarde, como apuntaba este mediodía el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, debido a que la lava va más lenta. Yo veo la lava más lenta de lo que en principio decían, ¿no? De 300 metros por hora aproximadamente. Pero bueno, no lo sé si se mantiene o no esa posibilidad de que llegue al mar a las 8 de la tarde. Creo que es demasiado rápido eso. Creo que la lengua va bastante más lenta. Y de momento son unas 100 viviendas las que han sido destruidas y alrededor de 5.000 personas han sido evacuadas de sus hogares. Yolanda, vecina del barrio del Paraíso, es una de esas personas que la lava ha arrasado con su casa. Contaba en Canarias a las 6 cómo se le ha ido de un momento a otro el trabajo de toda una vida, razón por la que pide al gobierno que les ayude. No voy a entrar nunca más en mi casa, no voy a tener nunca más mi barrio, no voy a tener nunca más mi vecino, porque también han perdido sus casas, no voy a tener nunca más. Y ahora toca pues seguir adelante e intentar hacer un futuro nuevo, que yo creo que si me están escuchando gente que haya perdido su casa, seguro que vamos a poder seguir, porque los palmeros somos fuertes. Y por cierto, el Servicio Canario de Empleo ha activado la renovación automática del documento acreditativo de la renovación de la demanda de empleo, el DARDE, en la isla de La Palma, una medida que entrará en vigor a partir de este martes 21 de septiembre. De esta manera, las personas desempleadas de esta isla que deban renovar su demanda no tendrán que hacer ninguna gestión online ni presencial. Gracias, Cintia. 7:03 de la tarde en Canarias. Hoy, como cada lunes y con más motivos que nunca, abrimos nuestra tertulia de científicos y, por supuesto, científicas. Saludamos a Pino Palacio Díaz, doctora ingeniera agrónoma y máster en ingeniería ambiental. Hola, Pino, buenas tardes. Buenas tardes. María del Carmen Cabrera, doctora en geología y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, María del Carmen. Hola, buenas tardes. María del Mar Tavío, catedrática de microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también. ¿Qué tal, María del Mar? Hola, buenas tardes. Y Gregorio de la Fuente, técnico del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Hola, Gregorio. Hola, muy buenas tardes a todos. Una breve pausa y continuamos, como no, hablando de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Canarias a las 6. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad, Gobierno de Canarias. Ya tienes edad para no jugar, o para saber cuándo no has de hacerlo. Antes de pasar, tú ponte a pensar en tus vecinos, tus amigos y en la salud del resto. Puedes vivir sin abrazos, sin besos, sin excesos y sin fiestas, pero no con la carga y con el peso de ser preso de tu propia conciencia. Tú puedes ser el responsable de poner bajo amenaza a tus abuelos o tus padres. Por eso en la playa, en la montaña o en la calle, usa mascarilla para no dañar a nadie. Depende de ti. Yo sí cumplo. Canarias Radio. Contamos la vida. Somos la radio de todas las islas y les esperamos en casa las 24 horas del día. Contacta con todos los programas en directo a través de nuestro WhatsApp 616-486-754. Dinos desde dónde nos escuchas. Habla con nosotros y comparte nuestros contenidos. 616-486-754. Canarias Radio. Contamos la vida. Canarias a las 6. Eva Vega. 7:06 de la tarde en Canarias. Vamos a continuar hablando, analizando todo lo que ocurre en la isla de La Palma después de la erupción del volcán. Voy a dar el paso primero a María del Carmen Cabrera. Ya saben que es doctora en geología, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Parece que tenemos un problema para conectar con María del Carmen Cabrera. Les estaba diciendo que es doctora en geología, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene todos los detalles, seguramente, científicos, técnicos, de la evolución, del avance de la erupción volcánica. No tenemos a María del Carmen todavía. Pues Gregorio, empieza tú, rompe el hielo. ¿Cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo en La Palma? ¿Qué datos científicos, técnicos manejas? Bueno, en primer lugar, expresar no solo mi solidaridad, sino de todos los compañeros del Museo Elder, que sí me lo han hecho llegar, incluso muchos museos de España que se están preocupando por qué ocurre en la isla de La Palma. Claro, yo creo que estamos viviendo de ayer, de ese primer momento de sorpresa, de alegría porque no había víctimas. Hemos pasado pues ya a empezar a ser conscientes de lo que supone una erupción de este tipo, con sobre todo esa pérdida de infraestructuras y de casas de muchos palmeros, ¿no? Yo los datos que tengo son los que tenemos todos, gracias a, sobre todo, y eso hay que reconocerlo, al trabajo de esta casa, de la Radio Televisión Canaria, pues casi tenemos un acceso inmediato a lo que está ocurriendo. Igual, lo único que puedo aportar como trabajador de un museo de la ciencia y acostumbrado a trabajar con científicos, es que no debemos desesperar cuando oímos, no sabemos cuándo va a llegar, cuántos días tardará. Estamos en unos momentos muy iniciales de la erupción, a pesar de que fue un éxito, pues sobre todo las alertas que se fueron dando y cómo incluso se empezó a evacuar ya gente antes de que la erupción, eso parecía un éxito de la ciencia, pero la ciencia trabaja con datos y estamos en los primeros momentos. Hemos estado escuchando al profesor Mangas, yo tuve la suerte de entrevistar a Pérez Torrado, que también en esta casa, que hablaba con nosotros el sábado, justo antes, el día antes de que la erupción, y lo que nos vienen a decir es eso. Esta vez son procesos que generan mucha incertidumbre, porque no se sabe exactamente, porque es imposible sencillamente saber cuánto va a durar, pero sabemos que va a durar tiempo. Como digo, estamos en los inicios, poco a poco sabremos más y sobre todo confiar en no solo en los científicos como vulcanólogos, geólogos, sino ingenieros de todo tipo que también trabajan, topógrafos, ingenieros agrónomos, médicos que también son científicos, informáticos que generan herramientas para poder hacer simulaciones, incluso los oficiales del ejército de la UME son ingenieros industriales, ¿de acuerdo? Así que confiar en estos momentos en la ciencia y en la tecnología, que es la que nos va a poder echar una mano contra algo contra lo que no se puede luchar. María del Carmen, ya te tenemos por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, María del Carmen? He viajado al Hierro, estoy con el móvil. He viajado al Hierro, no he ido a La Palma. La verdad que tengo un poco de rabia, pero mañana tengo unas jornadas aquí en el Hierro. Uh-huh. Y bueno, pues encantada de estar en el Hierro. Pero seguro que te acercas a La Palma próximamente, ¿no? Vamos a ver. Mira, a mí me gustaría quería hablar de sentimientos. Mis sentimientos esta semana pasada han sido de ilusión porque parecía cada vez más claro que un volcán iba a entrar en erupción. Sin embargo, mis sentimientos viendo las imágenes del desastre que está haciendo, de las personas que están perdiendo todo, es un sentimiento de una impotencia, de una tristeza. O sea, tengo el corazón partido entre la alegría como geóloga y la ilusión, y el dolor que me hace solidarizarme con todas estas personas a las que, por cierto, ya les están dando ayuda psicológica, porque realmente uh-huh. están perdiendo sus casas, su modo de vida, sus fincas, sus plataneras, sus cultivos. No sé, tengo el corazón partido en este momento. Como geóloga, bueno, he ido siguiendo, yo creo que tenemos un comité científico del PEVOLCA que ha funcionado muy bien. Yo creo que en el Hierro se aprendió mucho. Aquí se han limado muchos problemas de comunicación que hubo en el volcán del Hierro. Y se ha llevado bastante bien. Como dice Gregorio, tenemos la información al día y la tenemos accesible. Y los científicos están contando lo que pueden contar. Que realmente es como dice Gregorio, yo qué sé. ¿Cuánto va a durar? Yo qué sé. ¿Cuándo va a llegar al mar? Yo qué sé. Lo que sí les llamo la atención en que se está desparramando la lava, ¿vale? Y si se está desparramando en una superficie mayor, baja la velocidad. Por lo tanto... Parece que hemos perdido la conexión con María del Carmen, desde la Isla del Hierro. María del Carmen, ¿sigues por ahí? Vale, pues parece que hemos perdido a María del Carmen Cabrera. Vamos a recuperar esa conexión en cuanto podamos. María del Mar, continúa tú. Bueno, efectivamente, tal como han comentado mis compañeros de tertulia, bueno, pues al principio pues hubo una gran expectación. Desde luego hay un gran interés desde el punto de vista geológico a nivel internacional. Seguro que, como ocurrió con la erupción de Timanfaya, acudirán o estarán atentos a este hecho muchos científicos, vulcanólogos en todo el planeta. Pero más allá de eso, pues están los efectos devastadores que tienen pues las fuerzas de la naturaleza, en este caso la erupción volcánica. Bueno, y entre esos efectos pues también está, como comentaba la compañera, el impacto psicológico, es decir, el impacto psicológico en la población que ya venía sufriendo días atrás los terremotos, la ansiedad que eso generaba de la posibilidad de una erupción volcánica y finalmente la producción de la erupción volcánica con los flujos de lava y todas las zonas por las que ha ido pasando y que ha ido obviamente arrasando, aparte de las pérdidas materiales en viviendas, cultivos, etcétera. A mí sobre todo ayer cuando veía las imágenes por la televisión, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista como médico también, desde el punto de vista de la medicina. A mí me preocupaba mucho, por ejemplo, cuando veía a los periodistas haciendo su labor sobre el terreno y comentaban que caía sobre ellos ceniza volcánica, incluso en algún caso que detectaban el olor a azufre, pues a mí lo que me preocupaba justamente es esa exposición, la exposición que sufren, que van a sufrir las personas que estén más en cercanía con la zona de erupción volcánica. Hay que tener en cuenta que con esta erupción se vierten unas grandes cantidades de ceniza al aire, que esta ceniza volcánica, dependiendo del tamaño, según por lo general son partículas de menos de 2 milímetros de diámetro. Esto seguro que lo puede explicar María del Carmen si luego se logra reincorporar a la tertulia. pero también las hay muy pequeñas. Entonces, dependiendo del tamaño, pueden desplazarse hasta kilómetros. Y aparte, el efecto de los gases tóxicos que son liberados con la erupción volcánica. Por ejemplo, el dióxido de azufre y su conversión posteriormente a ácido sulfúrico, en, digamos, por sus reacciones con el aire. En realidad, pues bueno, son elementos tóxicos. Esto ha sido bastante estudiado, el efecto de estos elementos tóxicos sobre la salud. Ha sido bastante estudiado en otras erupciones volcánicas que se han producido en otras partes del planeta. Sobre todo hay muchos estudios que se han llevado a cabo, por ejemplo, con motivo de erupciones en Sudamérica, en Costa Rica, en Chile, etcétera. Y esto, María del Mar, ¿qué alcance, digamos, tiene? Si las poblaciones más afectadas están evacuadas, ¿no habría problema para la población, o sí, o hay que estar pendientes? Hay que estar pendientes. Por ejemplo, yo ayer cuando veía la transmisión en directo con los locutores, con los periodistas en televisiones, yo pensé que ellos tendría puesto una máscara de FPP2, porque claro, de esa ceniza volcánica, las partículas más pequeñas de 10 micras pueden llegar a los alvéolos pulmonares, incluso pueden llegar a la circulación sanguínea, con lo cual, pues bueno, lo primero es protegerse. ¿Quiénes son las personas que más cuidado deben tener? Pues sobre todo personas con patología de base tipo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese bronquitis, también personas con asma, personas con patología de base de tipo cardiocirculatoria. Es decir, en este tipo de en personas con esta patología de base, sí que menores exposiciones que en una persona sana pueden, sobre todo si esto se prolonga durante días y hay una cierta exposición durante días, podría tener efectos, digamos, nocivos. Primero, irritación de vías aéreas superiores e incluso posteriormente algún cuadro de mayor importancia. También los niños son otra población bastante susceptible, sobre todo si hay cuadros de asma. Con lo cual, pues bueno, mucho cuidado con esto. Es decir, hay un riesgo de que esta ceniza, sobre todo la de menor tamaño, se propague en kilómetros, dependiendo de las condiciones meteorológicas, de viento, etcétera. Por lo tanto, bueno, sobre todo si estamos en zonas cercanas, mucho cuidado con esto, yo recomendaría protección. También, bueno, pues otras recomendaciones que se hacen en estudios de situaciones de erupciones volcánicas, pues, por ejemplo, si has estado en una zona donde te ha podido caer ceniza volcánica sobre la ropa, pues lo más pronto, en cuanto llegues a casa, por la toxicidad de esta ceniza, quitarte la ropa, lavarla. También, por ejemplo, es muy dañina, irritante para los ojos. Todo depende, evidentemente, de la cercanía que estemos del punto de emisión de esa ceniza y gases volcánicos. También puede ser muy irritante para los ojos, por lo tanto, por ejemplo, se recomienda, si se ha estado en cercanía de esa zona, evitar restregarse los ojos porque se puede dañar la córnea. Incluso, por ejemplo, si en la persona que no haya sido desalojada, que vea que en su casa pues se acumula con el aire, con el polvo, la parte de la ceniza volcánica, pues lo más idóneo no es barrerla o sacudirla, sino con un trapo húmedo retirarla. Es decir, hay que tener cuidado. También ayer me gustó mucho la intervención del catedrático de geología, el profesor Mangas, respecto a esto, apuntó algo en la entrevista que le hacían acerca de los posibles efectos tóxicos cuando esos flujos de lava puedan llegar al mar. Uh-huh. Pues bien, también los gases que se generan también son gases con un efecto tóxico importante. Entonces, zonas que puedan estar cercanas, hay que tener que los gases se pueden expandir incluso muchos más kilómetros que la ceniza. Con lo cual, pues bueno, estas son cosas a considerar. De todas maneras, el grupo de expertos y científicos que está al tanto, seguro que todo esto lo tiene en cuenta y que desde luego ya ha dado las instrucciones precisas a la población en los lugares donde haya mayor riesgo y en aquellas personas que pudieran tener mayor riesgo. También quiero destacar no solo la labor de los científicos y expertos, sino desde luego la rápida y eficaz labor de las autoridades autoridades, tanto del Cabildo de La Palma como del Gobierno de Canarias, etcétera, del Gobierno estatal, que han puesto los medios necesarios para evitar daños humanos e incluso en animales. Pero bueno, que todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo, bueno, hay una población que puede estar con más riesgo debido a la exposición, que son, digamos, esto que he comentado, y que hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, si tenemos dudas, como estamos usando las mascarillas para protegernos frente a la COVID, también nos vienen bien, sobre todo las FPP2, para protegernos frente a la ceniza, a esa pequeñas partículas de ceniza volcánica que puedan ser arrastradas con el aire y podamos respirar. Pues hacemos un llamamiento para que continúen haciendo uso de la mascarilla FPP2, aquellas personas que están cubriendo a nivel informativo todo lo que acontece alrededor de este volcán, también a los efectivos de seguridad y emergencia, porque después de todo lo que ha contado María del Mar Tavío, por supuesto que es para pensarse, estar bien protegidos ante esa ceniza que va cayendo de la erupción del volcán. Si me dejas, Eva, intervenir. Sí. Lo único que, mira, tenemos a Manuel Nogales, que está con la delegación del CSIC en La Palma. Él no podía haber intervenir en la tertulia, pero sí que nos va a contar dónde está ahora mismo y qué va a hacer en la isla de La Palma, porque iba hace unas horas de camino, no sé si ha llegado ya. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos mis colegas de tertulia y a los oyentes. No sé si vas de camino o has llegado ya a La Palma y que nos cuentas qué va a hacer el CSIC. Estamos de camino ahora, una expedición del CSIC. Vamos el grueso, aunque ya tenemos ya una cabeza de playa, como si dijéramos allí, de tres investigadores. Vamos otros cuatro investigadores y van otros tres dentro de nada, de unos días. Entonces, lo que vamos a trabajar básicamente, la parte fuerte es volcanología, que es donde llevamos a los investigadores pues más importantes que tenemos en el centro. Y luego vamos también, va un climatólogo, pues justamente para lo que está comentando Mar, para ver lo de la calidad del aire. Eso nos preocupa muchísimo, ¿de acuerdo? Y llegan unos equipos que tenemos ya tratados, llegan de Madrid mañana, y vamos a establecerlos relativamente cerca, ¿vale? Para que la calidad del aire pues esté lo mejor posible y que podamos asesorar a todo lo que es la prevención, ¿verdad?, de la ciudadanía. Y luego hay dos equipos más pequeños, uno que tiene que ver también con todo lo que tiene que ser con desprendimientos y eso, que es el ICME, el que está ya ahí sobre el terreno, el ICME que corresponde también al CSIC, desde hace muy poco tiempo están incluidos también en nuestra institución, y luego tenemos uno pequeño también donde yo me incluyo, que es para el impacto de la biodiversidad, el impacto que ha tenido pues todo este volcán y que va a tener en la biodiversidad. Estamos ahí con las bases del Biota, del Gobierno de Canarias, en contacto con nuestros colegas del Gobierno de Canarias y del Cabildo también de La Palma, o sea que eso es más o menos el operativo que tenemos desplegado, y estaremos pues próximamente como unos 10 investigadores sobre el terreno esta semana. O sea, que eso es más o menos lo que tenemos previsto. Pues Manuel Nogales, delegado del CSIC en Canarias, seguro que conectaremos contigo a lo largo de estos próximos días para que nos cuentes más en detalle qué es lo que estás haciendo sobre el terreno. Muchísima suerte, gracias por atendernos y un abrazo fuerte. Muy bien, un abrazo para todos y estaremos pendientes. Adiós, hasta luego. Saludos. María del Carmen, adelante, tenemos que escuchar también a Pino, pero concluye tú, que se cortaba la intervención. Déjame, Pino, que puntualice algunas cosas que ha dicho María del Mar. Vamos a ver, los gases tóxicos en este tipo de erupción no los esperamos, ¿vale? Es una erupción de tipo estromboliana, los materiales que están saliendo son básicos, y ella ha hablado de estudios efectivamente en Centroamérica, en Costa Rica y tal, y allí sí, porque tienen un volcanismo ácido donde efectivamente los gases son tóxicos, pero aquí no los esperamos. El tamaño de la ceniza, o sea, la ceniza, bueno, pues como una calima. Vaya, parece que hemos perdido a María del Carmen, cuanto más interesante estaba, que rebatía a María del Mar Tavío. Pino, continúa tú mientras vemos si podemos tener a María del Carmen en buena cobertura. Bueno, yo lo que puedo decir es mucho menos interesante que lo que dice Mari Carmen, que es una experta en el tema, yo no lo soy. Yo puedo decir lo que he percibido, y es que lo fundamental es la empatía con la gente que está perdiendo no solo su casa, sino también su medio de vida. Entonces, no nos podemos quedar en el hecho puntual y vistoso de ver la lava salir por el volcán sin solidarizarnos con esta gente que está viviendo, y para ellos es absolutamente una tragedia. Entonces, un poco, si, que para que la gente empatice mejor, quiero que piensen que para formarse un suelo puede necesitar cientos de años. La gente que tiene un cultivo en un suelo. Cuando el volcán termine, la gente, ese sigue siendo su casa, pero ahora ya no hay suelo, porque ese suelo tarda mucho en formarse. La gente que tiene que ser evacuada es evacuada, pero su ganado es muy difícil evacuarlo. Se puede ir a otro sitio, se puede ir, pero el ganado hay que ordeñarlo, hay que darle de comer. Entonces, la gente está perdiendo su medio de vida. Para la gente del medio rural, este volcán es una tragedia. Entonces, para los ciudadanos que lo vemos por la tele puede resultar muy interesante a nivel conceptual, para los científicos puede ser una oportunidad de tomar muestras, pero no hay que olvidar que para la gente que vive de la actividad primaria esto es una catástrofe. Parece que hemos recuperado a María del Carmen. No sé si te has movido de sitio, María del Carmen, porque me temo que en el lugar en el que estás no hay buena cobertura. Yo creo que es mi teléfono que mejor lo tiro a la basura, pero bueno, me parece que se trata de eso. No sé hasta dónde me llegaron. Me estaba diciendo, María del Carmen, que lo que estaba contando María del Mar, esas partículas dañinas para los pulmones, si las respiramos, que en este volcán no se espera que ocurra porque es diferente a los estudios que hay en otros que han tenido lugar en Latinoamérica, por ejemplo. Efectivamente, es un tipo de magma diferente, en este caso es un tipo de magma básico, y en aquel caso es un tipo de magma ácido que tiene muchos más gases y que hace más daño. Sí es cierto que imagínense que las partículas, la ceniza puede ser como una calima muy gorda, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo dijo Manuel Nogales que iba con todo el equipamiento. Yo creo que el Pevolca ya está también, el Pevolca está... mirando todo y también la calidad del aire en los alrededores y por eso está establecido los perímetros de que te puedas acercar o no a las coladas, ¿vale? Incluso para los investigadores. O sea que, bueno, por ahí sí que me parece estupendo lo de la mascarilla para evitar problemas, sobre todo la gente con problemas, que yo creo que incluso cuando hay calima también habría que aconsejarles lo mismo. Y ahora que cada uno de ustedes ha puesto el foco, digamos, en las particularidades de su especialidad, les voy a lanzar una pregunta un poco más abierta. ¿Cómo ven el transcurso de la lava, la velocidad en la que va? Se decía que llegaba a las 8 de la tarde al mar, parece que va a ser mucho más tarde, según Miguel Ángel Morcuende y el alcalde de Tazacorte. ¿Cómo están viendo todo lo que está ocurriendo? ¿Entraba dentro de las previsiones científicas que manejan, no, se ha salido en algo? ¿Cómo lo ven, Gregorio? Entraba en las previsiones. Carmen, venga, perdón. Que sí, que tiene ganas, que estaba ya desde hace tiempo deseando. Sí. Adelante. Miren, ayer tuve esta subida de tensión, de verdad. Vamos a ver, entraba en lo previsto, ya hay modelos hechos de cómo puede funcionar. Lo que pasa es que lo rápido que vaya la lava también va a depender de la cantidad de aporte de magma que venga de abajo, y eso es imprevisible. Por eso lo de decir va a tardar tanto tiempo o cuánto tiempo, pues yo creo que eso es una lotería, una bobería. Tampoco va a depender del aporte de lava. Y también está en una zona relativamente llana, con lo cual la lava se está expandiendo a lo ancho. Eso es muy malo porque hace más daño, porque cubre más terrenos, más fincas, más casas. Si tuviéramos un barranco profundo y la lava se fuera por el fondo del barranco, haría muchísimo menos daño y llegaría posiblemente antes al mar, iría más rápido, pero como se está desparramando... María del Carmen, perdona un segundo porque tenemos al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, interviniendo en directo en Televisión Canaria. Vamos a escuchar lo que dice. La inhalación de las sustancias tóxicas producidas cuando la lava cayó al mar, y estamos en una zona que es muy peligrosa. Para terminar, el presidente del Cabildo de La Palma nos ha dicho esta tarde que el número de edificaciones afectadas y destruidas puede ser de varios centenares, incluso de un millar, teniendo en cuenta, pues bueno, que la lava estaba llegando al barrio de Todoque, que bueno, que tiene una población pues relativamente importante. Bueno, el saldo final puede ser una cifra elevada de daño. Sí, ya yo he dicho que son daños que van a ser muy cuantiosos, ¿no? Pero tenemos que esperar a que esto se produzca y que tengamos una relación topográfica, exhaustiva y clara de cuáles son las viviendas que han quedado afectadas, los terrenos, y tomaremos todas las decisiones para que nadie quede desasistido. Es decir, en estos momentos hay personas que están pues siendo atendidas por Cruz Roja y, repito, las administraciones, buscaremos todos los mecanismos para que lleguen todas las ayudas y pronto podamos restaurar aquello que teníamos. Repito, ha sido un fenómeno de la naturaleza que es imparable. La naturaleza a veces tiene hechos como el de ahora. Lo que tenemos que hacer es estar unidos y al lado de tantos palmeros y palmeras que lo están pasando mal, ¿no? Gracias, presidente. Gracias. 7:29 de la tarde en Canarias. Escuchábamos al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, en directo con nuestros compañeros de Buenas Tardes Canarias en la televisión canaria. María del Carmen, continúa. Sí, bueno, él estaba hablando también de la llegada al mar. Y yo no sé por qué, no lo sé, a lo mejor yo soy ignorantona, no sé por qué se está hablando de que la llegada al mar puede producir gases. Bueno, claro que produce gases, pero vapor de agua. Lo que se va a producir seguro cuando llega al mar es vaporización del agua de mar, claro, y hay que alejarse. Y de hecho creo que ya está dicho hasta dónde se puede acercar la gente por el mar. O sea, ¿cuál es el límite? Que no se pueden acercar más a la orilla, lógicamente. Pero no entiendo bien por qué se habla de que se pueden producir gases tóxicos. El vapor de agua, hombre, quema, tal, no sé qué, pero tóxico, no lo sé. No lo sé, a lo mejor es ignorancia por mi parte. Mari Carmen, no creemos que tú, que te traten en geología, seas ignorante en estos temas, María del Carmen. A mí lo que pasa es que me estás, como los temblores a los que estamos asistiendo, me estás moviendo el suelo, como suele decirse. Parece que no tenemos una certeza firme a la que agarrarnos. Yo, si quieres, te explico por qué viene. Y es que ayer el catedrático de vulcanología que habló dijo que como el agua tiene sales y parte de las sales son cloruro sódico, se iba a formar clorhídrico y entonces eso era lejía y entonces eso era muy peligroso. Y entonces yo creo que fue... Yo no estoy de acuerdo con él, yo tampoco, Mari Carmen, pero eso fue, yo creo que muy desafortunado, porque es lo que ha asustado a muchísima gente. Yo he hablado con mucha gente que estaba asustada con ese comentario. Y me encanta que tú lo aclares, porque había gente alarmada hasta un punto de estar preocupados por su vida, y me parece que el mensaje que hay que dar es otro. No, vamos, yo lo que he hablado con mi vulcanólogo de cabecera, que es mi marido, es que nunca, lo que mejor dicho, hay entonces es... lo de cabecera. Sí, es de cabecera, que lo que hay es que se produce vapor de agua, pero vamos, para nada el cloruro sódico del mar, clorhídrico, no. Bueno, hablaré con Pepe Mangas a ver si me cuenta algo más, pero vamos, no. Y sí, soy ignorante de muchas cosas, Eva, que coste que sí. Pues, lo que sí que creo que ya tendríamos que estar aprendidos de otra emergencia que todavía no hemos salido, que es la de COVID. Ahora nos encontramos esta. Los científicos trabajan con la incertidumbre, es decir, si lo supiesen todo no se dedicarían a investigar. Así que lo que saben, y aquí tenemos grandes ejemplos de humildad, lo que saben es, ya está dentro de la incertidumbre. Los propios instrumentos de medida que utilizan tienen rangos de incertidumbre. Los modelos que utilizan para averiguar y para luego dar información tienen rangos de incertidumbre. Desde fuera, los ciudadanos normales que nos dedicamos a la ciencia, pedimos la hora exacta a la que va a llegar, cuántos metros cúbicos. De todas maneras, me gustaría saber si alguien sabe cuándo. O sea, bueno, metro cúbico sí, pero 21.000 millones de metros cúbicos, nadie sabe cuánto ocupan. Así que nos tenemos que acostumbrar a esas incertidumbres que vamos a ver. Esto no sabemos, valga la redundancia, no sabemos cuánto va a durar. Así que yo sí que desde fuera, y lo único que podría decir por esta emisora y por este micrófono es acostumbrémonos. Y yo sé que todos queremos saber hasta cuándo va a durar, la gente que ha perdido sus casas, que luego si hay tiempo, o sea, no es que hayan perdido sus casas, lo decía Pino, es que han perdido el suelo. A alguien que vaya al Google Maps, un kilómetro casi exacto más abajo está la colada de la erupción de 1949. Ahí está la colada, pasa la carretera, hay un mirador, pero no hay nada más porque no hay nada más. No, nadie va a construir su casa otra vez allí, en terrenos que además serán inestables durante mucho tiempo, supongo, y que no vamos a quitar la lava para volver al suelo que estaba. El drama al que nos enfrentamos es brutal. Pero acostumbrémonos y tendremos que a esta incertidumbre, y no les pidamos a los científicos, ni a Pino, ni a Mari Carmen, ni a Nova, que nos digan, oye, ¿a qué hora llega el agua? Porque nos darán un rango, y si presionamos mucho, al final obligamos a ese dato que es más que probable que se hayan equivocado. Y si aciertan, y a veces nos acostumbramos, el que dé un dato exacto y diga, o da los datos como ha conseguido ese dato, será un acierto de lotería. Y a eso vamos a estar mucho tiempo y nos tendremos que acostumbrar. María del Mar, sí, opino, venga. Solo un momento, bueno. Añadir una cosa, que es lo que dices es absolutamente cierto, siempre se habla con un rango de más menos, y el más menos, dependiendo de qué estés midiendo, es más grande, con lo cual sí querría destacar por el otro lado que lo importante del científico no es decir a qué hora va a llegar al mar, sino haber sido capaces, el grupo que han montado, de asesorar convenientemente a los medios de protección, y que no haya habido una tragedia es también porque las cosas se han hecho muy bien. Y se han hecho muy bien porque se aprendió y ya las comisiones de expertos estaban nombradas, ya cada uno sabía qué le tocaba hacer, y creo que eso ha sido un éxito de esta sociedad. María del Mar, adelante. Bueno, yo coincido con Pino en que ha habido una gran eficacia en la actuación, y no solo en lo que respecta al asesoramiento científico-técnico, sino también, vuelvo a insistir, en las decisiones tomadas por las diferentes autoridades. Desde luego, pues es una situación nueva, habrá que tomar medidas en el sentido de, tal como comentaba el compañero desde La Palma, pues ese grupo de científicos que va a hacer una serie de mediciones, por ejemplo, la de la calidad del aire, es importante, porque, por ejemplo, todos recordamos, yo lo viví con muy poca edad, la erupción. María del Mar, perdona, pues, sintiéndolo mucho, sí, tengo que interrumpirte, porque está ahora Anselmo Pestana, el delegado del Gobierno en Canarias, en la televisión canaria. Bien. Que está produciendo un daño muy importante en el Valle de Aridane, que probablemente tenga un efecto de segregar, ¿no? con esa línea de lava, pues dos partes del Valle Aridane, y estamos buscando soluciones que los técnicos, tanto del Consejo Insular de Aguas como de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, puedan acometer para por ejemplo, lo que es las redes de riego, que garanticemos que las explotaciones agrícolas puedan continuar, porque se van a dañar y se están dañando ya ese tipo de redes. Y ir analizando la evolución de los daños a edificaciones para intentar actuar cuanto antes, ¿no? Poder tener una evaluación de esas edificaciones dañadas o incluso perdidas. Que se cuentan por centenares, delegado, ahora mismo. Se habla en torno a 150, es un dato muy preliminar, obviamente, más otras edificaciones que se cree que son otro tipo de edificaciones que no son residenciales. Habrá también que ver cuáles son primeras viviendas o no. Pero bueno, se está hablando de un número importante, un daño muy importante, y cuando aquellas que sean domicilios familiares, pues obviamente compartimos el dolor de esas familias, ¿no? Que pierden parte del proyecto de su vida, ¿no? Que ha sido el edificar el hogar familiar, ¿no? Delegado, usted es palmero, ha habido un discurso muy claro respecto a la necesidad de dotar de ayudas públicas a las personas pues damnificadas por la erupción del volcán. La cuestión es cómo se va a canalizar, es un poco quizás la pregunta que muy, muy preliminarmente también los ciudadanos afectados se están haciendo hoy. Bueno, yo creo que ha habido un compromiso que han manifestado nuestras primeras autoridades, especialmente el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Gobierno de España, que va a haber ayudas, que se van a comprometer esas ayudas para paliar los daños de esta catástrofe, de alguna manera, natural que nos ha ocurrido, que tendrá otras ventajas seguramente en el futuro, pero hoy está produciendo un daño muy importante en infraestructuras públicas, en redes de riego, en viviendas, en negocios, en centros educativos, en centros sanitarios que se prevén que puedan ser también destruidos por esa lava, y todo eso se tiene que reponer cuanto antes, ¿no? Y ahí hay un compromiso muy importante, hay recursos españoles, recursos canarios, también hemos hablado con mi ministerio también de posibles recursos europeos, y estamos todos a uno, eso es muy importante, ¿no? Pero vamos, esto va para un poco largo, ¿no? Y hay que tener un primer paquete de medidas iniciales provisionales y unas segundas que permitan una cierta vuelta a la normalidad cuanto antes, ¿no? Y que ayudemos a la gente a volver a sus hogares, aunque sean unos nuevos hogares en los próximos años. Gracias, delegado. Gracias a usted. 7:38 de la tarde en Canarias. Escuchábamos a Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, en la Tele Canaria, entrevistado por nuestro compañero Juanma Betancourt. Ha terminado ya la reunión del PEVOLCA, empiezan a salir poco a poco. Nos cuenta nuestra compañera Mercedes Martín que Pedro Sánchez ha ido ya. Escuchábamos hace unos minutos a Ángel Víctor Torres y ahora a Anselmo Pestana. A partir de las 8 con nuestra compañera Mercedes actualizaremos toda la información de lo que ha dado de sí esta nueva reunión del PEVOLCA. Ya saben que es el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias. María del Mar, continúa, estabas hablando tú. Nada, simplemente, bueno, pues es importante también lo que han declarado en recientemente esta última intervención. Desde luego es importante la evaluación de daños que ya ha producido la erupción volcánica, los que prever esos daños que pueden producirse en días subsiguientes, dependiendo de la duración que pueda tener finalmente este episodio de erupción volcánica. Y desde luego la evaluación tanto desde el punto de vista científico como técnico, como ya se está realizando, como nos ha comentado previamente el compañero de tertulia en La Palma, pues esas mediciones que se van a realizar, que tienen que ver pues con aspectos diversos como la calidad del aire, lo que puede afectar a la salud de la población y otros tipos de mediciones, y por supuesto también la evaluación, por ejemplo, de daños en infraestructuras, lo que acaban de comentar ahora, por ejemplo, toda la infraestructura que tiene que ver con el suministro de agua, que es fundamental. Porque claro, con independencia de que la lava, además de destruir viviendas y de destruir zonas de cultivo, pues luego además está el daño que se ha producido a infraestructura, conducciones de agua, conducción eléctrica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante pues la labor también de evaluación de daños y de riesgos. Pues ya casi que los voy a ir despidiendo. Si me quieren hacer una última valoración final, no les voy a pedir previsiones, pero bueno, un poco una valoración de todo lo ocurrido. Gregorio. Nada, simplemente eso, tranquilidad. Si antes felicitábamos y agradecíamos la labor de científicos, ingenieros, fuerzas y cuerpos de seguridad y Estado, la coordinación, yo creo que tampoco nos podemos olvidar de la reacción ejemplar de la población de La Palma. Hemos visto otros desastres en los que era mucho más difícil manejarnos a nosotros mismos. Lo de la población en La Palma ha sido ejemplar, que no se conozca gente que ha subido a su casa sin permiso ni ese tipo de cosas, ¿no? Y todo nuestro apoyo y, como digo, el del museo y el de muchos museos de España, que es la parte que a mí me toca, que se han interesado y que mandan, sinceramente, abrazos. María del Carmen. Pues en este momento mucha fuerza para los palmeros, mucha fuerza para los palmeros que están sufriendo lo que es una catástrofe terrible. Y enhorabuena al PEVOLCA, tanto al comité científico como a luego el comité directivo del PEVOLCA, porque yo creo que lo han hecho fenomenal y creo que lo siguen haciendo fenomenal. Ánimo, porque a todos los que están allí en La Palma trabajando, a los científicos, y muchos abrazos para los palmeros, para los que han perdido sus casas, su finca, su medio de vida. Muchos abrazos. Pino. Bueno, pues lo mismo, empatía con los palmeros y mandarles un fuerte abrazo y también un mensaje de confianza en las instituciones. Las instituciones han demostrado que están funcionando, entonces que la gente tenga confianza, no se alarme, que obedezcan lo que les dicen las autoridades, porque las autoridades están haciendo las cosas para salvar la vida y para minimizar los impactos. Y mucho ánimo a los palmeros, yo tengo un primo viviendo allí, desde aquí le mando un fuerte abrazo y nada, que sea lo menor posible. Y María del Mar, cerramos contigo esta tertulia científica, pues, tan especial. Al igual que mis compañeros, pues una fuerte empatía con los palmeros que están sufriendo ahora esta situación, esta catástrofe natural, Y mucho ánimo y fuerza, porque va a ser importante para retomar la normalidad en cuanto se pueda. Pues María del Mar Tavío, catedrática de microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Cabrera, doctora en geología, profesora también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pino Palacios, doctora ingeniera agrónoma y máster en ingeniería ambiental, y Gregorio de la Fuente, técnico del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Gracias a los cuatro, a las cuatro, por haber participado en esta tarde, en esta tertulia científica de lunes, y los espero aquí, las espero aquí el lunes que viene. Gracias y felicidades gracias. Hasta casa por el trabajo que está haciendo. Gracias a ustedes. Adiós, muchas gracias. Canarias a las 6. ¿Eres estudiante? Pues estás de suerte. Con Caja 7 podrás conseguir importantes descuentos en los másteres de la Universidad del Atlántico Medio. Dos entidades canarias apostando juntas por nuestra gente joven. Infórmate en cajasiete.com/sorteos y participa antes del 19 de septiembre. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Renueva tu carnet de conducir en Gomermedi. También hacemos reconocimientos médicos para embarcaciones de recreo, animales potencialmente peligrosos, armas, vigilantes de seguridad, oposiciones, etc. Encuéntranos en Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, San Sebastián de la Gomera, Telde, Santa Brígida, Vecindario y en Puerto del Rosario. Infórmate en nuestros teléfonos Gomermedi 922-871851 y 928-698114 o en www.gomermedi.com. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Canarias a las 6. Eva Vega. 8:45 de la tarde en Canarias. Tenemos ya al otro lado del teléfono a María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Muy buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. Le voy a pedir, María José, recapitular, recopilar qué podemos contar a esta hora de esta erupción volcánica que nos tiene a todos y a todas tan atentos a la isla de La Palma. ¿Te refieres desde el principio o las últimas horas? Las últimas horas, si quieres, y luego ya vamos hacia atrás. Bueno, pues en las últimas horas, aparentemente, desde el centro emisor hay unas fases que son un poco más tranquilas, como que el sistema tiene un poco menos de presión para inyectar lava hacia la superficie, pero estos son no se pueden interpretar como que el proceso esté llegando a su fin, sino que son fases de mayor y menor actividad que se alternan. Y hasta que no existen unas señales en los datos, tanto de formación como de emisión de dióxido de azufre, no podemos decir ni estimar cuándo la erupción va a tener final. María José, ¿se ha calmado lo que tiene que ver con los temblores? Ahora los movimientos sísmicos son de menor intensidad una vez que ya ha conseguido el volcán sacar de la lava de su interior. Hay una mezcla de dos cosas. Una, es verdad que el sistema cuando está abierto, en general, si no abre nuevas fisuras, la sismicidad tiene una magnitud menor. Y además, los terremotos que son de baja magnitud, con una señal de tremor tan grande como la que tenemos ahora mismo, no se pueden localizar porque no se pueden casi ni ver ni tratar. Entonces, hay una falta de información de terremotos de baja magnitud. Y los de magnitudes en torno a 3 sí que han bajado, no solo porque no son percibidos, sino porque no hay unas nuevas aperturas de fisura. Bueno, José, tenemos muchas preguntas que probablemente sean complicadas para responder para ustedes los expertos. Acabamos de terminar una tertulia con nuestros científicos y científicas. Hay geólogos, microbiólogos, de todo tipo de estudios académicos que nos piden un poco de paciencia, ¿no? Porque es complicado dar una... con exactitud, por ejemplo, cuándo va a llegar la lava al mar o cuántas fisuras hay ahora mismo abiertas del volcán. Yo le voy a pedir que usted nos dé las que buenamente pueda, las que tenga confirmadas, contrastadas. Bueno, lo que sé hasta la mañana de hoy, porque la evolución que pueda haber tenido la erupción en esta tarde no la he seguido en directo, es que había dos fisuras que estaban separadas unos 200 metros, que había 8 centros de emisión que podrían ser incluso alguno más en algún momento, y que la lava iba teniendo una velocidad menor a medida que se aleja del centro de emisión, tiene en general un avance más lento, como ha sido en este caso, y de hecho se pensaba que a lo mejor al final del día de hoy podría alcanzar el mar, y todavía falta bastante recorrido para alcanzar la costa, y se estima que si las velocidades pudieran ser extrapolables de la que tiene en este momento, pues a lo mejor tardaría a lo mejor 2 días en alcanzar la costa. Y eso es lo que yo sé, corroborado no por mí, sino por todas las instituciones que participan en el comité científico y que vierten sus datos y su conocimiento en el comité. Hablábamos esta tarde aquí en Canarias Radio, en Canarias a las 6, con el alcalde de Tazacorte, con Juan Miguel Rodríguez, y tenía ciertas dudas hacia dónde podía dirigirse la colada, la lengua de lava. Hay preocupación por si se dirige a una zona con mayor número de viviendas, un núcleo poblacional mayor. Si se dirige por otras, afectaría a menos casas. ¿Se sabe algo más hasta ahora? Bueno, lo que se les da al comité científico y al comité de dirección son unas simulaciones que hacemos en el Instituto Geográfico Nacional de recorrido de lavas, teniendo en cuenta la topografía, teniendo en cuenta la posición del centro de emisión, y con eso se les da una probabilidad de que un punto de la cartografía se vea afectado por una colada de lava. Y esa es la información que nosotros podemos proporcionarle, pero es un mapa de probabilidades. A partir de ahí, pues la naturaleza lo sigue o no. Pero esto es todo lo que podemos hacer, una simulación con cartografía y modelos numéricos de por dónde puede evolucionar una colada de lava. María José, usted pertenece al Instituto Geográfico Nacional. Imagino que todos los ojos de este organismo están puestos ahora mismo en la isla de La Palma, incluso fuera de nuestras fronteras. Sí, hombre. A la ciencia y dan visibilidad a la volcanología en particular. Y luego... que iba a haber un incremento de la actividad sísmica y al día siguiente lo hubo. Luego se dijo que iba a haber una intensificación y que la sismicidad sentida iba a ser más frecuente, como así fue. Condición esencial para aparecer aquí en Radio Andalucía Informa los Sueños. ¿Los vecinos y vecinas del municipio? Bueno, pues están asustados, tienen miedo, es lógico por la incertidumbre, les llega mucha información y al final los hemos sacado de sus casas y no saben cómo están, si están de pie, si no están, si han desaparecido, es lógico, ¿no? Toca estar al lado de ellos en estos momentos y ayudarlos en la medida de lo posible. Y bueno, pues explicarles también la situación, la realidad, ¿no? Cuéntenosla, ¿cuál es esa realidad que probablemente nos estén escuchando? Bueno, pues la realidad es que el volcán sigue su trayectoria hacia el mar, ya alcanzando el centro del núcleo del barrio de Todoque, donde hay mayor afluencia de edificaciones, de viviendas. Los científicos decían que probablemente, o estimaban que podría llegar a las 8 de la tarde al mar, pero bueno, nos hemos dado cuenta de que eso no es así, va mucho más lento, y quizás se referían a las 8 de mañana. Por lo tanto, hay que seguir pendientes de la evolución. La orografía está marcando un poco esa trayectoria. Tenemos una simulación por parte de esos científicos que nos dice las probabilidades que tienen de llegar al mar por un sitio u otro. Y bueno, hay que trabajar también en la seguridad, en que la gente no se acerque más de lo debido a esa zona que es de riesgo. No olvidemos que no es únicamente la temperatura la que se encuentra esa lava, sino también los gases. Bueno, hay que ser responsables también. Hay una cuestión importante, que es que la gente, bueno, pues le gusta, es curiosa, le gusta mirar al volcán, sobre todo a estas horas, cuando se empieza el colorido real, y bueno, pues aparcar en los márgenes de la carretera, generando un peligro que bueno, que puede desembocar en un daño mayor. Por lo tanto, hay que hacer una llamada a la responsabilidad y bueno, y tirar todos en el mismo lado de la cuerda. Nos sumamos a ese llamamiento a la precaución. Alcalde, yo no sé si a esta hora de la tarde, cuando quedan menos de 4 minutos para que den las 8, ¿nos puede actualizar el número de viviendas afectadas, cultivos dañados, si es posible, o todavía es muy pronto para hacer ese recuento? Bueno, es pronto porque, como te he dicho, el volcán sigue su trayectoria. Yo te puedo hablar de una probabilidad también, de lo conociendo la zona. En el municipio del Paso pueden estar afectadas en torno a una treintena de viviendas, en Los Llanos pues bastantes más, ¿no? Alrededor de 80 en estos momentos, pero sin poder asegurarte que eso sea así, ¿no? Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, gracias por atender la llamada de Canarias Radio y un fuerte abrazo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Palma mi cantar, en aires de lima verde lo envolví, ladera, roque, barranco y costa fui, y fui corazón de tierra sobre el mar. Isla de nieve, isla de espuma, corazón puesto. 8 de la tarde en Canarias. Canarias a las 6. Eva Vega. A esta hora volvemos a saludar a nuestra compañera Cintia Quintana, que llega con toda la información. Hola de nuevo, Cintia. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. A esta hora nos vamos en directo al Cabildo de La Palma, donde está prevista una comparecencia tras la reunión del Comité de Dirección del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, el PEVOLCA. Ahí se encuentra nuestra compañera Mercedes Martín. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Cintia. Está a punto de comenzar la rueda de prensa. En ella van a intervenir Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA, y también José Parra, director de Protección Civil del Gobierno de Canarias. Se trata, por lo tanto, de una rueda de prensa más de carácter técnico. Está a punto de empezar. Lo escuchamos. Bueno, están todavía colocándose, como están pudiendo escuchar. Ha terminado ya, como decíamos, la reunión del Comité de Dirección del PEVOLCA, que comenzaba a las 6:30 aquí en el Cabildo Insular de La Palma. Y a continuación vamos a conocer las novedades en las que están trabajando los técnicos en cuanto a las medidas preventivas que se van a tomar a partir de este momento. También analizar de nuevo los datos científicos, cómo está la situación a esta hora. En cuanto tengamos la señal, Mercedes, de la televisión canaria, daremos en directo esa rueda de prensa. Si quieres, te dejamos a ti seguirla. Cintia, continúa tú con el resto de noticias que nos traes preparadas. Pues mientras tanto, Eva, no se espera que la colada de lava procedente del volcán de La Palma alcance hoy el mar. Es lo que ha dicho en Canarias a las 6 Juan Miguel Rodríguez, algo con lo que también ha coincidido el director técnico del PEVOLCA, Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, ya que ha asegurado que la lava va a un ritmo de unos 300 metros por hora, un ritmo más lento del esperado. La lava no es previsible que en el día de hoy entre al mar ni dentro del término municipal. Ahora mismo está en el término municipal de Los Llanos, en la zona de Teodoque, lindando con el municipio de Tazacorte, pero al mar yo calculo que ni mañana hasta ahora estará todavía en el mar, ¿no? Yo veo la lava más lenta de lo que en principio decía, ¿no? De 300 metros por hora aproximadamente. Pero bueno, no lo sé. No lo sé si se mantiene o no esa posibilidad de que llegue al mar a las 8 de la tarde. Creo que es demasiado rápido eso. Creo que la lengua va bastante más lenta. Y el presidente canario Ángel Víctor Torres ha dicho que están elaborando un decreto ley para poder reconstruir las viviendas afectadas. Ha asegurado que las administraciones públicas van a responder con ayudas a todas las personas afectadas. Desde el Gobierno de Canarias estamos ya con urgencia haciendo un borrador de decreto ley para que podamos recalificar los terrenos que estén en los lugares donde están las viviendas que puedan estar afectadas, para que con urgencia, con inmediatez, la máxima posible, se puedan reconstruir. Y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su parte, ha trasladado el compromiso del Ejecutivo para que las personas afectadas puedan recuperar gran parte de su normalidad y que sus economías no queden dañadas. También ha añadido que todos los recursos del Estado están a disposición de la isla de La Palma. El compromiso total, el compromiso rotundo de que esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás, que se quede dañada desde el punto de vista económico, con independencia de que efectivamente hay cuestiones irreparables que no vamos a poder responder ni reponer, como es la pérdida de hogares, con toda la carga emocional, no solamente material, que ello implica. Y el rey Felipe VI ha enviado hoy un mensaje de apoyo para todos los vecinos de la isla. Además, ha agradecido al personal de los servicios de emergencia y protección civil y a la comunidad científica por su ayuda y esfuerzo. Va a dar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. Y un centenar de viviendas han sido destruidas y más de 5.000 personas han sido evacuadas de sus hogares. Yolanda, vecina del barrio del Paraíso, es una de las personas a las que la lava ha sepultado su casa. Contaba aquí, en este informativo, cómo de un momento a otro este fenómeno le ha arrebatado el trabajo de toda una vida. No voy a estar nunca más en mi casa, no voy a tener nunca más mi barrio, no voy a tener nunca más mi vecino, porque también han perdido su casa, no voy a tener nunca más. Y ahora toca, pues, seguir adelante e intentar hacer un futuro nuevo, que yo creo que si me están escuchando, gente que haya perdido su casa, seguro que vamos a poder seguir, porque los palmeros somos fuertes. Otro de los vecinos que ha perdido su casa en esta erupción ha sido Valentín, vecino de Los Campitos. En tarde o temprano contaba así de emocionado los 22 años de trabajo que ha perdido y sobre todo los recuerdos. Ya me llamaron que se está quemando la casa en Los Campitos, la vinagrera, pues es lo que hay. Esperar a ver lo que va a salir, a ver si tenemos dónde quedarnos o podemos quedarnos en un lado. No hay otra cosa. Y nacieron mis hijos, llevo de los 22 años trabajando en esa casa. Mi hijo también tenía la casa allí pegada, la mía. O sea, se quemaron las dos casas. Y ahora los veo llorando todos. Pero tengo mis hijos, lo más importante. La erupción también afecta entre 300 y 400 explotaciones agrícolas, especialmente de plátano, y las lenguas de lava están cortando carreteras de acceso y dejando inservible el terreno que arrasa, según ha especificado AFE el secretario de Organización de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Canarias, Jorge Pelayo. Y cuando la lava llega al mar, podrían verse afectadas muchas plataneras, es lo que ha asegurado el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández. Además, ha expresado que el ganado de las zonas próximas a la erupción de La Palma ya se ha evacuado, razón por la que ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población palmera. Gracias, Cintia. Vamos a conectar en directo con el Cabildo de La Palma. Parece que conseguimos tener sonido de esa rueda de prensa en directo. Habla ahora Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA. La investigadora Carmen López, la directora del IGN, lo decía con toda claridad. Hay una determinada tendencia que ha modificado eso, hay un había disminuido el tremor. Pero esa variable, que es el tremor, al final la tendencia ha hecho un pico y se ha producido un cambio de dirección. Ese cambio de dirección no significa nada. Ese cambio de dirección significa que en estos momentos estamos con una bajada en esa variable, una bajada de valor, de magnitud de esa variable, pero que mañana puede ser totalmente distinto. Les recuerdo que antes de la erupción tuvimos un proceso en el cual bajó abundantemente el número de sismos y también la intensidad, y sin embargo después inmediatamente se produjo la erupción. Sí. No, que yo sepa no. Jorge, tú también habla un poquito. No, en principio la deformación del terreno esta mañana efectivamente continuaba, pero si bien, como ha dicho Miguel Ángel, la señal del tremor parece, no marca tendencia todavía, pero parece que ha disminuido un poco, y efectivamente lo que nos comunica la directora del IGN es que esa deformación ha disminuido un poco. Esto no quiere decir que mañana, como bien dice Miguel Ángel, se vuelve a reactivar, la deformación vuelve a aumentar. Digamos que todos estos datos hay que irlos analizando poquito a poco. Estamos al principio de este evento sísmico, nos llevamos 24 horas, un poco más de 24 horas, y es un fenómeno novedoso aquí en Canarias, y gracias a esa cantidad de tecnología y de esa cantidad de instrumentos que tenemos, pues estamos estudiándolo ahora de manera novedosa. Por eso digo que todos esos datos, toda esa información hay que cogerla siempre con alfileres y ver si marcan efectivamente tendencia. En principio, con los cruces de capas que hemos hecho, estamos hablando de un centenar de viviendas que se han visto afectadas. De todas maneras, vuelvo a insistir, que estas cosas hay que cogerlas con alfileres. Tenemos que esperar a que termine el proceso para hacer ese estudio más concreto sobre el terreno, conjuntamente con los arquitectos municipales, personal de infraestructuras y transportes del Cabildo Insular y de la comunidad autónoma. Entonces, en principio estamos hablando de un centenar de viviendas afectadas. En principio, la parte de telecomunicaciones y tendidos eléctricos funcionan con normalidad. Si bien es cierto que la parte que más nos preocupa es la de consumo de agua, no del consumo de agua humana, porque la verdad que se están haciendo mediciones todos los días y la verdad que va bastante bien, pero sí la del regadío. El agua de regadío, que es La Palma, es fundamental, es una parte importante del Producto Interior Bruto de esta isla, el cultivo de la platanera, sobre todo en la zona que se ha visto afectada. Y bueno, estamos trabajando ya conjuntamente con el Consejo Insular de Aguas, con Aguas del Gobierno de Canarias y con demás entidades para subsanar en la mayor brevedad posible pues ese consumo de agua para regadío. Pues que el avance de la lama ha cortado el suministro, o sea, el canal que llevaba el agua en su avance, igual que se lleva por delante viviendas, pues se lleva infraestructura. LP2. Vale. En principio, si la población hace caso a las recomendaciones que desde la dirección del PEVOLCA se están haciendo, hacen caso a esos cortes de carretera, se respeta ese radio de seguridad que se ha establecido 2 kilómetros, no debe por qué haber problemas de seguridad para la población de la isla de La Palma. Estamos escuchando la rueda de prensa del PEVOLCA tras la reunión del comité científico y el comité director para ver qué concluye esta nueva reunión del plan de emergencias por riesgo volcánico. Son las 8 y 11 minutos de la tarde en Canarias. Enseguida vamos a conectar con nuestra compañera Mercedes Martín para ver si nos puede ofrecer un resumen, unos titulares con los principales datos que se hayan dado a esta reunión. Estamos intentando ofrecérselas en directo, pero la calidad del sonido no es demasiado buena. Las que nos llegas por streaming desde el Cabildo de La Palma a través de internet. No sé si nuestra compañera Mercedes Martín ya está conectada. Podemos saludarla y que nos ofrezca un resumen de lo que ha dado de sí esta rueda de prensa. Veíamos a Ángel Víctor Torres, a Pedro Sánchez, a Anselmo Pestana irse, y parece que escuchábamos a Miguel Ángel Morcuende y a Jorge Parra ofrecer esas declaraciones. Mercedes, ¿es así? Cuéntanos. Así es, Eva. Las declaraciones las han ofrecido Miguel Ángel Morcuende, el director técnico del PEVOLCA, y Jorge Parra, director de Protección Civil del Gobierno de Canarias. Son las dos personas que han ofrecido esta rueda de prensa, que, como te decía anteriormente, iba a ser una comparecencia más técnica. Ya Pedro Sánchez se ha ido de la isla, y por lo tanto la comparecencia ha sido más para ver cómo está ahora mismo evolucionando la lava, cómo está registrándose ese movimiento que, según ha contado, se ha ralentizado el movimiento de lava en este momento. Recuerdan que se barajaba una hora en concreto, las 8 de esta tarde, esa era la hora que se preveía esta mañana que pudiera llegar la lava al mar, y finalmente no va a ser así porque ya el movimiento está siendo más lento, se está ralentizando. También el director de Protección Civil ha explicado que ahora mismo el dato que manejan es un centenar de viviendas, pero que esta información todavía no se puede dar por cerrada. Hay que valorar sobre el terreno cuántas viviendas se han visto afectadas hasta el momento, y seguramente serán más de ese número, pero a fecha de hoy la cifra oficial que se baraja es un centenar de viviendas. También han explicado que hay una menor actividad ahora mismo, no hay un cese de actividad, pero sí se ha dado una ralentización del movimiento de lava, pero que puede variar mañana, que no es una situación que haga pensar que vaya a haber un cese inmediato del movimiento de lava, un menor volumen de masa magmática. Y también han explicado que se va ensanchando ese movimiento de lava en función de cómo se va moviendo por el terreno. También han explicado que manejan un mapa de peligrosidad, ya esta mañana lo comentaban, ese movimiento de lava por dónde va a ir dirigiéndose hasta el momento. Ya explicaban que barajan que sea esa llegada al mar por la zona de La Bombilla o también Playa Nueva, pero todavía, como decimos, va a tardar bastante tiempo en llegar, porque va bastante más lento de lo que tenían previsto que sucediera a esta hora de la tarde. Así es lo que han explicado en esta rueda de prensa, Eva, que acaba de terminar, y no hay previstas nuevas comparecencias hasta mañana aquí en Cabildo de La Palma. Pues Mercedes Martín, muchas gracias por este completo resumen de lo que ha dado de sí la reunión del PEVOLCA, del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico, y bueno, descansa, muy buen trabajo. Gracias, Eva. Buenas noches. Son las 8 y casi 15 minutos de la tarde en Canarias. Vamos a contarles también la actualidad en décimas con la Fundación 8 Sílabas. Hoy precisamente desde La Palma con Justo Pérez. Ya brotó la entraña ardiente de la isla de La Palma y se nos encoge el alma por el dolor de su gente. Salió el volcán imponente en su tremenda erupción y hace que del corazón una plegaria se eleve a la Virgen de las Nieves pidiendo su protección. Canarias a las 6. ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias. Canarias a las 6. Eva Vega. 8 y 16 minutos de la tarde en Canarias. Vamos a saludar también a nuestro compañero Juan Luis Monzón. Hola, Juan Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas tardes. Estás muy pendiente de que el partido entre el Burgos y la Unión Deportiva Las Palmas. Así es, llevamos cumplido, Eva, 16 minutos de la primera mitad, de marcador inicial de momento, empate a cero, buena, muy buena puesta en escena de la Unión Deportiva Las Palmas, que está dominando desde el minuto 1, un conjunto, el de Pepe Mel, que ha salido con Raúl en portería, Lemo, Ferigra, Eric Curbelo, Cardona en defensa, Enzo y Nuque en el medio centro, Pejiño, Viera y Alberto Moleiro como penúltima línea de medias puntas y GC como único delantero. Aprieta la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto, Eva, ha salido al terreno de juego con una camisa que rezaba el lema Fuerza La Palma en apoyo a la Isla Bonita. Lo está intentando el conjunto amarillo. 17 de la primera mitad. De momento en el Estadio El Plantío, Burgos 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Gracias, Juan. A lo largo de la tarde-noche iremos conectando contigo para ver cómo continúa y cómo finaliza ese partido. Un abrazo, Juan. Por supuesto que sí, un abrazo. Carla Brusini, salimos de nuevo. Carlo Brusini, hola de nuevo. Pues Carlo Brusini, especialista en seguridad, emergencias y control de riesgos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por dónde empezamos, Carlo? Hay mucho de lo que hablar y seguro que me tienes preparadas muchas informaciones, muchos datos para continuar siguiendo con toda la precaución del mundo esta erupción volcánica en La Palma. Sí, la verdad que ha sido la jornada de ayer y la de hoy muy, muy intensa. Recordar que la semana pasada ya comentábamos... ¿Qué hacer en caso de evacuación? Sí. Efectivamente, evacuación, terremotos. Por desgracia, ayer ya se dio una erupción en la zona de Cabezas de Vaca, en la isla de La Palma. Y siguiendo de cerca la evolución de la emergencia, celebrar, entre comillas, el que no haya habido víctimas, el que se haya evacuado todo el mundo, dentro de la tragedia que supone, porque está teniendo un gran impacto en muchas viviendas, la lucha de toda una vida que se está viendo destruida. Pero bueno, seguimos con una emergencia en evolución, seguir siempre fuentes oficiales y vamos a ver qué nos van deparando estos días, porque la verdad que la intensidad es bastante alta. Desde luego que sí, Carlos. Comentábamos la semana pasada lo que tenían que tener preparado los vecinos y vecinas en caso de evacuación. Finalmente se ha dado. Y sin embargo, muchos han contado que han salido con lo opuesto. No todo el mundo tenía preparada esa maleta o esa documentación o bueno, lo necesario para salir de casa con lo imprescindible. Sí, a pesar de que tanto en la radio pública la semana pasada, a diferentes medios de comunicación como las administraciones han ido insistiendo en la importancia de contar con esta mochila de evacuación que recordamos debe contar con cuestiones básicas, tales como muda de ropa, documentación personal y de la vivienda, medicación, importante tenerlo en cuenta. linterna, mascarillas, desinfectantes ahora en las circunstancias estas de la pandemia que estamos viviendo y una serie de elementos básicos que nos permitan poder desplazarnos a viviendas de familiares, conocidos o a los puntos de evacuación con los elementos necesarios para por lo menos poder intentar ir subsistiendo con lo básico que podamos necesitar y que si en caso de que nuestra vivienda se vea afectada, por lo menos no perdamos la documentación y objetos de valor, de recuerdo que podamos tener en el interior. Estamos hablando mucho del PEVOLCA, del Plan de Emergencia por Riesgo Volcánico. Carlos, ¿qué es exactamente el PEVOLCA? Sí, el PEVOLCA, que lo habremos escuchado muchísimas veces durante estos días, es el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias, PEVOLCA. Dentro del Sistema Nacional de Protección Civil tenemos los planes directores, planes territoriales y en este caso un plan especial que contempla el riesgo volcánico y desde la semana pasada es el que se encuentra activo y es el que marca un poco el esquema de actuación, de operatividad y tanto los consejos a la población como las instrucciones a los servicios de emergencia que se tienen que ir desarrollando. Y esto es un poco, como comentaba, es el marco con el que nos vamos a mover. ¿Cuáles son esas restricciones que continúan vigentes, Carlos? Pues actualmente en las zonas evacuadas existe una restricción en cuanto al poder entrar en esas zonas evacuadas, aproximadamente es un radio de 2 kilómetros alrededor de la colada de lava, alrededor de las zonas evacuadas. En cuanto a espacio aéreo no tenemos restricciones y si bien es verdad que es importante destacar que no se permite el vuelo de drones en la zona de emergencia sin contar con la autorización de la dirección técnica de la dirección de la emergencia. Y en cuanto al ámbito marítimo, salvamento marítimo, capitanía marítima informaba al mediodía de hoy que se creaba una zona de exclusión en la zona oeste de La Palma. Uh-huh. Por lo tanto, debemos evitar, tanto por tierra como por mar, acudir ya que nos estamos exponiendo y estamos dificultando las tareas de los servicios de emergencia que están desplegados. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Carlos, de esta erupción volcánica que estamos viviendo todos en vivo y en directo? Pues sería complicado empezar. La verdad que hace 10 años vivimos la erupción del Hierro, en el sur del Hierro, fue una erupción marina, y claro, cambia mucho el esquema. Todos habremos visto y recordaremos imágenes del Teneguía. Lo que pasa es que, claro, eran unas zonas sin habitantes, era una zona que en principio permitía más el poder observar la evolución de la lava sin peligro para la población. Esta, sin embargo, tiene un gran impacto a la población, por lo tanto, desde el punto de vista de protección civil, lo que más me ha impactado ha sido, valga la redundancia, el impacto a la población que está teniendo, la evolución en zonas urbanas y la cantidad de evacuados que hemos tenido que desplazar a otras partes de la isla. Más de 5.000 personas evacuadas, más de un centenar de viviendas afectadas ya a esta hora también. Contaba el consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma que el ganado se había conseguido salvar, que habían también logrado desalojarlo a tiempo. Comentabas al principio de tu intervención de esta noche que consideras que ha sido correcto el plan de evacuación. En este sentido, actualmente estamos con la emergencia en curso. Una vez que finalice la emergencia, creo que será el momento de analizar los aciertos, cuestiones a mejorar. En este momento creo que toca apoyar a la dirección de la emergencia y que tendremos ocasión de valorar si se ha realizado correctamente algún aspecto o en algún aspecto se podría mejorar. De todas maneras, como comentabas ahora, importante porque en esta emergencia se ha tenido muy en cuenta los animales. Y creo que eso es un gran avance dentro del sistema de protección civil. Lo hemos vivido durante los incendios que hemos sufrido en diferentes islas. La importancia de evacuar a los animales, incluso la relación que tenemos nosotros con nuestros animales de compañía, con nuestro ganado, y tenerlo en cuenta a la hora de evacuar, facilita que la propia población también colabore con la evacuación y no lo dificulte porque no está dejando a sus animales detrás. Decía, por ejemplo, también el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, que bueno, que hay muchos vecinos que se están acercando a mirar lo que está ocurriendo con este volcán, que hay que seguir con la precaución, ¿verdad? Porque se estaban aparcando en el filo de la carretera, contaba, y eso dificulta el paso para los vehículos de emergencia. Por supuestísimo. Recordamos que los cortes de carreteras, según informaba la Guardia Civil de Tráfico hasta última hora de la tarde, siempre pendientes de las indicaciones del personal desplegado, es la LP-212 en El Paso, la LP-211, 203 y 215 en Los Llanos, la LP 2132 en Tocode y la LP 2 en Tajuya. Tenemos que tener en cuenta que situarnos en los márgenes de la carretera, acercarnos a la zona, nos expone a nosotros y dificulta los servicios de emergencia. No se trata de un espectáculo, es una emergencia en curso, está teniendo un impacto alto en la población. Tenemos que estar muy orgullosos de que no hemos tenido ningún daño, ningún herido ni ningún fallecido por la emergencia, pero tenemos que colaborar. Las administraciones todas, además de diferentes islas, se han desplazado a la isla de La Palma para colaborar, pero desplazarnos a esas zonas lo único que está haciendo es ponernos en riesgo a nosotros y a los propios servicios de emergencia, porque también tenemos que recordar que aparte del riesgo de la emergencia volcánica que está en curso, puede haber emergencias denominadas en dominó. Podemos crear incluso un accidente de tráfico por situarnos al margen de la carretera, podemos sufrir un atropellamiento y como tal tenemos que actuar en consecuencia. Todos queremos que esta emergencia se resuelva con el menor impacto posible. Colaboremos, por favor. Yo entiendo que son imágenes impactantes, sobre todo de noche. Muchas generaciones no hemos vivido, no recordamos una erupción volcánica, pero es una emergencia, no es un espectáculo. Carlos, veo que te has traído impreso la actualización a semáforo rojo. ¿Qué implica? Implica probablemente todo esto que me estás contando. Sí, recordar que dentro del PEVOLCA nos encontramos en situación de emergencia a nivel 2, la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en semáforo rojo. El semáforo rojo tiene unas implicaciones en cuanto a la población de la obligación de evacuar. Dentro de este nivel rojo, del semáforo rojo nivel 2, emergencia, hay unas recomendaciones a la población que se han transmitido a través de las redes sociales del 112 Canarias, Cabildo de La Palma, como de los términos municipales. En cuanto a la evacuación colectiva, principalmente destacar la importancia de colaborar con las fuerzas de seguridad en las evacuaciones, tener preparada la mochila de evacuación. Y después el segundo anexo tiene en cuenta las recomendaciones a la población en caso de posible caída de cenizas. Son bastante largas, en ese sentido invito a toda la población a que las consulte. Una cuestión importante es que las comenten en la familia, que toda la unidad familiar conozca, sentarnos alrededor de la mesa, comentarlas, saber cuál va a ser el protocolo nuestro de comunicación en caso de tener que evacuar, en caso de tener que desplazarnos. Entiendo que son momentos muy duros en los que vamos a sufrir muchísimo estrés, pero es fundamental leer con detenimiento y con calma todas las recomendaciones que se nos trasladan. Son un poco extensas, pero son importantísimas. Es importantísimo que la sociedad la conozca. Pues Carlos Brusini, especialista en seguridad, emergencias y control de riesgos, como cada lunes te agradezco que haya venido a nuestros estudios. Y bueno, te voy a ir despidiendo ya porque quedan 2 minutos para las 8:30 de la tarde. Ahora continuará Carlos Guillermo Domínguez con la mirada fija todavía en la isla de La Palma, claro que sí. Gracias a ti por un lunes más y seguramente el próximo lunes volveremos a hablar de la isla de La Palma. ¿Quieres decir algo más? Sí, agradecer la labor de servicio público que están realizando todos los compañeros de Radio Televisión Canaria y desde aquí mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo a toda la población afectada de La Palma, que además tengo amigos que han sido evacuados. Un abrazo enorme y por favor, sigamos las recomendaciones oficiales. Muchísimas gracias. Carlos Brusini, gracias. Ese mar que me aleja de ti no consigue que pueda olvidar que La Palma es la isla mía donde yo aprendí a soñar. La distancia me hace añorar el sonido de un timbre escuchar que rompiendo la quieta noche acompaña a la isla a cantar. Yo quisiera volver a La Palma. 1 minuto para las 8:30 de la tarde en Canarias. Como decimos, llega ya Carlos Guillermo Domínguez para continuar hablando de todo lo que acontece en torno a la erupción volcánica de la isla de La Palma. Está pidiéndole a Carlos Brusini que se mantenga aquí. Yo creo que te vamos a aprovechar un poquito más, Carlos. Te vamos a seguir explotando, claro que sí, en Canarias Radio, aprovechándonos de tus conocimientos. No me queda más que agradecer a todos los compañeros y compañeras que están trabajando en torno a este acontecimiento único, histórico, en la producción Elizabeth Santana, la realización técnica Fernando Domínguez y Fernando González. Gracias a todos y hasta mañana. Volvemos como siempre a las 6 de la tarde aquí en Canarias a las 6 en Canarias Radio. Hasta luego.